Buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos en plena euforia de Celebration. Hoy es 27 de mayo y estrenó Obi-Wan Kenobi con dos episodios que, no sé, vamos a ver qué le pareció a la mesa. Y como son dos y tenemos mucho que comentar, vamos a empezar de una vez. Muy buenas tardes, los saludo de nueva cuenta por si no vieron el intro y me da muchísimo gusto ver que ya tenemos acá a 5 o 6 personas conectadas. Muchas gracias, también ya nos dejaron mensajitos en el chat y a todos los que se vayan sumando, muchas, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida desde el otro lado del charco a... ¡Vizca-chan! Hola, Vizca-chan, un gusto. Tengo poder una nueva amiga. Que no voy a decir ahora de momento nada porque es spoiler, pero luego os diré quién es mi mejor nueva amiga. ¡Yay! Me lo imagino, pero sí, quiero saber tu nueva amiga. Y también quiero darle la bienvenida a nuestro compañero que viene, llegó acá un poco corriendo, pero está presente y agradecemos mucho que haga un espacio en sus ocupaciones, que ahora ya sabemos que tiene muchas, pero acá está como en casi todas las charlas. Ah, caray, soy yo. ¿Cómo están? Francisco Espinosa. Gracias, Manny, gracias. Hola, Francisco. También quiero dar la bienvenida al otro 50% de las nueve noticias, que también es una cosa especial porque hoy es viernes, hoy hay cómics de la semana y andan acá estos muchachones. Muchas, muchas gracias por andar por acá. Bienvenido. Valentín García, muchas gracias, Van, por permitirme venir como parte extra, por ahora que no puede estar la señorita Melón. Yo dije, pues yo sí quiero hablar de esto, tengo muchas cosas de las que quiero comentar, quiero hablar, quiero pelearme con la gente, pues un gusto estar por acá. El gusto es de nosotros, Vale García, y también es un gusto que sí llegó, sí está aquí. Vale ya dijo que la señorita Melón no va a poder estar y eso es triste, siempre es triste. Saludos. Lo dijo desde ayer, pero pues hay gente que no ve nuestros programas, ¿verdad? O no los escucha, los ve y no los escucha. No sé qué es mejor, fíjate. Pero eso no quiere decir que no los escuchará jamás, pero vamos a darle la bienvenida, como decía, que también hizo espacio en sus ocupaciones y lo dejé hasta el final porque trae un plus a la hora de presentarse. Hello there. ¿Cómo están, amigos? Hace mucho calor y yo aguantando con esta túnica. Sí, para nuestros amigos del podcast, lo que pasa es que Sky Waco, que es el que se presentó por acá, por si no reconocieron su voz, está caracterizado como Obi-Wan, con todo y su túnica, y suponemos que por ahí tendrá el sable de luz. Espero que no lo tenga por ahí, pero... Pues, ¿qué creen? Sí, lo tenía por ahí. ¡Yay! Muy bien, no esperaba menos. Pero bueno, yo lo que acabo de escuchar es que Elizabeth esperaba ver el sable de Waco. Y ya lo mostró. En esta ocasión fue el azul y no el negro como el que usualmente enseño. Waco, ¿cuántas láser tienes? ¿Cuántos sables tienes? De estos que son como réplicas de Hasbro, tengo este no es el de Obi-Wan. Este es el de Anakin, después de Luke y después de Rey, y todo mundo lo ha usado, hasta Finn. Y tengo el de Luke, el verde, y el Darksaber. Y de los que son como de juguete, de esos sí tengo muchos. Y por acá nos estaban diciendo... El sable de los pobres, nos dijeron hace rato, ¿no? Sí, sí, por acá estábamos diciendo que sí, ay, que los juguetes y cuántos tienes, y yo solo tengo este y este y este. Y pero yo soy como tú, Baño, solo tengo ese. Y yo decía, no, pues sí, yo voy a mostrar mis miserias. Yo solo tengo el de los pobres. Sí, yo sé, Valentín. ¿Qué es eso de mostrar mis miserias? ¿Cómo se entiende todo esto? Pero chicos, estoy hablando en serio. Pero se mola mucho porque tú lo usas y lo sacas y mola un pegote. Que se supone que es un sable de luz y no tiene luz. Pero pues igual ahí sirve para hacerle al cuento. Yo solo sé que cada día estamos más cerca del OnlyFans, chavos. puede ser. Puede ser. Y, o sea, que no, es nada malo, por cierto. Es muy respetable. Quiera tener un OnlyFans, puede hacerlo, puede compartir lo que quiera ahí, ya sea partecitas de su puerquecito, o juguetitos, o cocina, o lo que sea, porque el OnlyFans es un trabajo respetable, y que bueno por todos aquellos que tienen esa opción, y ya, porque si no luego me regañan. Amén. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Francisco. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo, y digo, en una de esas sale. En una de esas conviene. Pero, vamos a saludar al chat porque ya tenemos varios comentarios acá y luego se van acumulando. Saludamos a Mr. Max que dice, hola, vengo primero que nada a dos cosas. La primera, hablan del título de abogada Holka o a Jorge se le hará pequeño el corazón. Sí, sí, sí, muchas gracias por recordarnos, Mr. Max, ahorita lo mencionamos. Segundo, el martes Jorge mencionó que los Starks eran unos pendejos en Game of Thrones por varios motivos. Jaja, siento los Jedi son lo mismo, seres estúpidamente arrogantes que se extinguieron para bien. Los Jedi, ¿qué? ¿Qué? Los dodos, ¿no? Eran los dodos de la naturaleza. Y es difícil simpatizar con una serie con la cual no me gustan los Jedi por tontos. Los que para muchos fue nostálgico revivir en el recuento del capítulo 1, para mí fue enojarme porque recuerdo la estúpida que era esa gente y lo merecido que tienen morirse. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Fuertes declaraciones! Dicho eso, buenos días, gente bonita. Buenas tardes, Mr. Max. Esperemos que estés muy, muy bien. Fuera de eso, fuera de tu enojo con los Jedi. Alejandro Guerra, hola, Alex. Ya listo, esperando que digan. Ahorita decimos qué, porque todavía no entramos con spoilers. Luchamex, buenas tardes, dice, y qué bueno que vivimos, bueno, igual, hablando de creo que lo que más impactó del episodio. Acá nos dice Edgar Pérez, buenas tardes, Gallada 111 también nos dice saludos, Alejandro Guerra te dice General Waco, Milton Muñoz, General Skywakenobi. Que por cierto, creo que no sé por qué no aparecen los chats de destacados de cuando alguien se suscribe o resuscribe en Twitch, pero justamente Gallada 111 se acaba de suscribir una vez más con Prime, tiene una racha de 2 meses. ¡Yay! Y dice, son muy caros los sables de luz. Muchas gracias, Gallada. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien allá en Madrid? Esperemos que sí. Pero saludamos a Cheche Palomo que también nos manda saludos. Y pues sí, sí son algo caros los sables de luz. Yo quiero el de Ahsoka y es el más estúpidamente caro por el momento. Bueno, no, el de Obi-Wan está ahorita en, creo que 35,000 en Amazon. Y el de ¿es el de verdad está... o qué? ¿Qué tal? Así que no sé. Sí, está. Si quieres el de Ahsoka serían dos, porque no es. Sí, ese es el problema, aparte, que el de Ahsoka son dos. Que estaba leyendo que allá en el parque de Disney de Star Wars venden un paquete que sí trae los dos, pero solo las empuñaduras. No, o sea, también tú quieres. Y yo, oh, por Dios, ¿por qué? O sea, yo sé que nos quieren desangrar por el dinero, pero no, deberían de ser un poco más amables, pero en fin, ya, no me quejaré de mi pobreza. Nos hicieron ricos firmando no, cheques. Sí, yo fuera de Star Wars, yo sé que siempre tengo que meterlo, pero acaban de anunciar la nave Klingon de Playmobil, entonces, si vamos a hablar de pobrezas, ¿no? Porque el Enterprise está como en 10,000 varos, no sé en cuánto va a salir esa cosa, pero ya sé en qué voy a gastar mi lanita de fin de año. Sí, que yo quiero el Curiosity de Lego y está en 25,000, imagínate. No, no, sí. Ay, sí, ay, sí. A mí sí me dan aguinaldo a fin de año. Son bárbaros. Pero, si llego, bueno. Igual. Hola, jefe, por cierto. Saludos. Gracias, Francisco. Se porta muy todavía bien. Es un gran aguinaldo. Estoy trabajando. Estoy trabajando, jefe. Saludos al jefe de Francisco Espinosa. Un abrazote. Lo que se dice por acá, por estos Lares, Francisco, es que está compilando el programa. Está compilando. Entonces, por eso, tú estás esperando que procese la información. Bueno, pero ya vámonos, que nos dice Mr. Max, la Enterprise está súper cara, Francisco, carísima. Sí. Pero también es una cosa de como un metro de largo, trae un montón de muñequitos, luces, sonidos, es una belleza, es una maldita belleza. Sí. Pero ya, ¿por qué esto es de Star Wars y Obi-Wan? Pues, y si no, luego me regaña. y hablando un poquito, todavía fuera de tema, dando pie a ver si escuchan, se puede conectar, porque parece que tuvo un problema ahí con su set, esperemos que solo sea eso. Como les decía, fue Celebration, o bueno, se está llevando a cabo Celebration, y entre las notas importantes, pues ya vimos el tráiler de Andor, vimos también el tráiler de la secuela de Jedi Fallen Order, que justamente se liberó hoy, y lo pueden ver ya en el Twitter Covacho, y el de Willow también, de la serie de Willow. Que y noticias de... El postercito de Indiana Jones. Ajá. Y noticias de varias series. La fecha de la tercera temporada de Mandalorian. Ya tenemos fecha. Sí, que viene para febrero. Exacto. El comentario de Bryce Dallas Howard de que Ahsoka va a hacer muy felices a los fans de Clone Wars. Y la nueva serie de John Watts, que a Waco le prendió bastante, creo, no sé, vi como que dijo, John Watts. ¿Yo? Sí, no, me confundí. Estoy. Y ya tenemos una. Pero está chido. Es la de Jude Law, ¿no? De Skeleton. Ajá, exactamente. No, me llamó la atención, pero no, lo que a mí me prendió mucho fue lo de Indiana Jones, porque aparte la descripción de esa presentación fue... fue el 90 aniversario, bueno, el cumpleaños más bien, número 90 de John Williams, y estuvo presente para dirigir la orquesta con la música de Star Wars, y de pronto dijeron, bueno, esto sabemos que no es de Star Wars, pero seguro lo conocen, y empezó a interpretar, a dirigir el tema de la música de Indiana Jones, y es cuando entra Harrison Ford y le dice, esta música, tanto la de Star Wars como la de Indiana Jones, me han perseguido toda mi vida, le estoy muy agradecido por ello, felices 90 años. Y justo de la de Indiana Jones, creo decía que fue la música que estuvo de fondo en la última colonoscopía que se había hecho. Realmente lo ha percibido toda la vida. Sí. Exacto. Lo alcanzó la piedrota. Hasta los rincones más profundos. También soltaron el tráiler de la serie de Willow, que se ve bien, bien coquetota. Esa sale ya en noviembre. Sí, sí. Con el regreso de Warwick Davis como Willow. Y Andor en mes y medio. De hecho, ese tema de las covacharlas de Bravery y Star Wars están muy complicadas porque básicamente quieren encimar todas. Sí, sí, es lo que decía ayer que en la covacha decían que... un tuit covacho decía que vamos preparando covacharlas y es así, wow, va a ser un problema porque también se viene Miss Marvel y... She-Hulk ya está anunciada. Entonces, pues sí, veremos. ¿Qué hacemos con eso? El primer empalme es justamente entre esta serie, Obi-Wan, con Miss Marvel. Les decía que hay por lo menos 3 semanas en las que coinciden. Sí. Sí, muy correcto. Pero está chido. O sea, yo sé que a nivel administrativo, como yo no produzco mal madre, pero está chido, y yo la neta es que como televidente y como fan estoy bien contento, porque ya viene Miss Marvel, y está Obi-Wan, y viene Andor, y viene She-Hulk. Sí. Sí, coincido contigo, Francisco, sí, a nivel de producción va a ser un relajo, pero como fan, ¡qué buena época para vivir! Exactamente. Sí. Nuestra querida Biscochan parece que está bien. Pero no funcionan sus audífonos. No, sí, sí que funciona. Okay. Lo que pasa es que me ha dicho Vale que había eco. ¿Sigue habiendo eco? No, ahorita ya no. No. Parece, vale, es que Luis estaba viendo el programa desde la tele. Ah, a lo mejor, entonces era eso. Ay, Vale. No escuché eco cuando le puse mute, porque estaba revisando a ver ¿Quién era? Porque ves que se escucha algo raro, pues hay que ver de dónde viene el ruidito, pero bueno, ya. Casi ¿pero estás bien, me escuchan? Sí. Estoy bien. Okay. Bueno, nos dice Luchamex que hay un eco ahí. No sé, Luchamex, checa. Pueden hacer un programa Philip Book para el cómic de Thor y Daredevil. Pues ya veremos cómo nos organizamos. Pero, yo sí entendí la referencia de Mr. Max. Sí, y es muy claro que yo no. Así que, lo siento, perdónenme. Tampoco voy a brillar en ese tipo de referencias jamás. No, pero ¿por qué? Porque o sea, yo digo que sí se puede hacer un show de los dos programas. Mitad Star Wars, mitad Marvel. ¿Por qué no? Bueno, es lo que te iba a decir, tú ya tienes callo con eso porque lo hiciste con Star Wars y lo hiciste, con Star Trek y lo hiciste muy bien, entonces sí, de que se puede. Pues, igual tomaremos tu ejemplo. Pero, dice Alejandro Guerra, solo ojalá, please, por piedad, no maten a Indiana Jones, puedes darle un cierre sin que muera en pantalla. No muestren, ni muestren su lápida o tumba. Indy debe ser eterna. Yo le decía que podían jugar, o sea, en teoría no se puede, pero podrían jugar con la idea de que bebió del agua del Santo Grial, pero me decía, no, es que solo funcionaba dentro del sello y por eso es que el caballero no murió, porque aparte después sí murió su papá, cuando su papá también estuvo en contacto con el agua y demás, pero el papá no bebió el agua, sino que se la echaron encima en la herida. Y correcto. O si la bebió, no recuerdo si la bebió, pero o sea, podría ser algo como Alan Quatermain en la película de Liga Extraordinaria, que se supone que era inmortal, pero sí se muere, pero al final se escuchan los tambores en su tierra, porque lo regresan a su tierra en donde lo sepultan, y parece ser que revive, ¿no? Y ahí se acaba la película. Yo igual pienso que podrían darle un cierre sin necesidad de verlo muerto. También se supone que Obi-Wan no es exactamente inmortal, pero sí tiene una vida súper longeva, ¿no? Por eso es lo que vimos en Young Indiana Jones, que por eso estaba súper viejito ahí hablando con los niños y contándoles su vida. Yo siento que ese sería un gran cierre, que a final de la historia fuera él mismo o alguien, su hijo, nieto, sobrino, no sé, y estas fueron las aventuras de mi papá, abuelo, tío, lo que sea, y ya, ¿no? Como cerrar un libro o algo así, sin necesidad de matarlo y ni nada. O él, como en John Lee Indiana Jones, contándole su vida a los chavitos en el museo, y ya, vámonos, qué libros. Digo, yo lo que entendía por John Indiana Jones es eso, que no es exactamente que fuera inmortal, sino que podía tener una vida muy, exacta, muy larga, ya de viejito, ¿no? Pero muy larga. Mr. Max dice que él espera que regrese su hijo porque esa peli le gustó, la vio de chiquito y le gustó. Pues qué bueno, Mr. Max, porque creo que algunos no quisieron tanto al hijo, pero qué bueno que aquí sí. Yo quiero decir que Mr. Max, la segunda persona después de Bizcochan que conozco que le gustó el hijo de Indiana Jones. No sé si hijo o la película de Indiana Jones. El hijo. Mott Williams. Sí, ya. Shia LaBeouf, pero hasta donde sé, él está como algo así como si fuera tóxico por Hollywood, ¿no? Algo así como que... Sí, pero le han hecho... No lo llaman. Hace proyectos muy raros. Sí, es conflictivo, pero tiene mucho talento, mucho arte, y yo creo que va como a redimirse, y cuando lo haga, estaré dispuesta para que venga a mis brazos. Es un gran generador de gifs y memes. Muy bien. Yo un buen video decía. Por acá ya tenemos varias sugerencias de lo que podemos hacer con este empalme de producciones Disney. Y sí, les juro que las vamos a tomar en cuenta. De hecho, ya hay varias que ya estamos planeando. Nos dice de Planeta Viroch, pasando a saludar, los veo el domingo para la USS Covacha. Saludos, Isidro, porque seas Isidro, ¿verdad? Saludos, Isidro, muchas gracias por andar por acá. Pues sí, ya, vamos a empezar, porque como dije, tenemos mucho de qué hablar, así que en breves palabras, todavía sin spoilers, ¿qué les parecieron estos dos primeros episodios? Empezamos con Bizcochan. Icónicos. Oh. Muy bien, eso fue muy breve, pero conciso. Vale. Me sorprendió gratamente la serie, no, la serie, Que, por cierto, este sí tiene efectos tipo cinematográfico, no como las series de Marvel, entonces ahí también tiene puntos a favor. Sí, sí. Waku. Interesantes. Creo que están haciendo un hilo de historia que es complicado cuando empiezas a platicar historias que tienen que terminar de alguna manera y que vienen ya de algo, o sea, como para embonar en un espacio. Y por lo menos estos dos episodios creo que van tomando una dirección adecuada. No te rías, Vale, no era el burro. No, perdón, es que estaba leyendo un mensaje que me llegó por WhatsApp. Ah, ok, este, ok. Pero también no. Pasa. Francisco. Qué bueno que no eras una palabra, pero a mí también me gustó bastante. De hecho, me la pasé muy bien. Siempre es un placer volver a ver Obi-Wan. Las sorpresas del episodio me gustaron un montón, de las cuales hablaremos en un ratito porque está chulo. Y no sé, a mí yo me la pasé muy bien. Me gustó mucho, la neta. Ok, pues sí, creo que es un consenso general, a mí también me gustó mucho, pero ya saben que yo siempre tengo un pero, bueno, no siempre, pero yo estaba casi extasiada y al final del episodio 2 sí fue así con no me valgas esto, pero todavía puede tener solución y es una cosa realmente mínima, así que en general está lindo y Vale se sigue burlando, no sé si de mí o de su WhatsApp. No, ahora fue del mensaje de Carlos Rambert a través de YouTube, pero como contiene un ligerito spoiler, yo digo que lo menciones después de la Waku reseña. Sí, ligerito, okay. Ligerito no es. Okay, pues entonces... Hay gente que cree que fue ligero. Bueno, pues vámonos de una vez con la Waku reseña, que te voy a pedir, Waku, por favor, que... sea así, muy general, de los dos episodios. Y sí, que la hagas con la capucha, por favor. Bueno. Y por favor, empieza con la frase hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy, muy lejana. Que eso ya sería. Pero sobre todo que quede muy natural, ¿eh? Hay una versión que me gusta mucho, que venía en el doblaje de las películas viejitas, que era hace mucho tiempo en una remota galaxia. Pues la serie empieza con un resumen de aproximadamente 4 o 5 minutos de básicamente las precuelas, ¿no? Episodio 1, 2 y 3, en el que nos recuerdan cuál fue el camino de Obi-Wan, sobre todo como maestro de Anakin, porque a fin de cuentas es a lo que vamos a llegar, que en teoría la parte fuerte de esta serie va a ser cuando se vuelvan a encontrar, porque así lo han demostrado, por algo regresa Hayden Christensen, que no aparece en estos 12, bueno, sí aparece, muy brevemente, pero sí aparece en el segundo episodio. Bueno, tenemos todo este resumen, y después empezamos con una escena que vuelve a ser vuelve a darnos otro momento visto de otro punto de vista de la Orden 66. Vemos a un grupo de niños que están siendo entrenados por una maestra Jedi, cuando de pronto llegan los clones, les empiezan a disparar y la maestra los va protegiendo y los jovencitos, los niños van entrando. Esta toma está muy bonita, pudo haber sido un gran plano secuencia, pero tiene un corte, pero fuera de eso, el movimiento de la cámara está muy bien por cómo tiene que irse moviendo la maestra, las acrobacias con el lightsaber. Entonces, pues llegan como al lugar central de la Academia Jedi en Coruscant, se va abriendo la toma, vemos que la maestra muere, los niños pues escapan, pero pues básicamente es eso, ¿no? Yo creo que esta toma va a ser importante, al ratito les voy a decir por qué. Eso simplemente nos deja, ¿no?, saber que los Jedi desaparecieron prácticamente tras esta orden, y después nos enteramos que 10 años después es cuando empieza esta serie, en donde ya vemos a un Obi-Wan que está exiliado. Volvemos a lo que terminó el episodio 3, que es que deciden separar a los hermanos Skywalker, a los hijos de Darth Vader y de Padmé, y a Luke se lo llevan a Tatooine, que es lo único que habíamos sabido de Obi-Wan, incluso en lo que no eran las películas, como en Rebels, que Obi-Wan permaneció en Tatooine y porque era como el tutor de Luke, o estaba al pendiente de Luke, pero nunca supimos nada de Leia. Entonces nada más vemos que lo separan, Leia se va con Bail Organa y su esposa a Alderaan, y pues Obi-Wan básicamente se rinde, que ese es el tema principal del primer episodio. Tenemos dos cosas: una, la conexión directa con el inicio, que es la caída con la Orden 66, y sabemos que después de ese tiempo la cacería de Jedi se da a través de unos personajes que se llaman Inquisidores, que no son Sith. Los Sith aquí seguirían siendo Palpatine y Darth Vader, y los Inquisidores son solamente como aprendices que tienen un nivel controlado del uso de la fuerza, que si llegan a querer rebelarse o a querer ser más poderosos de lo que son, Vader se encarga de escabechárselos, porque ese no es lo que les corresponde, sino nada más servir a ellos. Llega una nave de Inquisidores a Tatooine porque ellos saben que ahí hay un Jedi. Podríamos pensar al principio que es el mismo Obi-Wan, pero no, realmente es otro Jedi que por ahí menciona su nombre, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero el actor que lo interpreta es un director, si no me equivoco, es el director de esta película de Adam Sandler, que resulta que fue muy buena, algo de diamantes, cuchillos, algo así, no me acuerdo. Hoy no, esa película a mí no me gustó. Bueno, Diamantes en Bruto. Ese, exactamente. No, eso. Ah. Sí, ¿no? Según yo sí. Sí. Es una donde sale con bling bling y así. Bueno, este director es el quien interpreta a este Jedi, que este Jedi sabe perfectamente que Obi-Wan está ahí, lo está buscando. Obi-Wan ya se cambió el nombre, ahora es Ben, porque aparte así lo conocimos en el episodio 4. Tiene todo el sentido del mundo tratando de pasar desapercibido, que nadie sepa que está ahí presente. Vemos cómo observa a lo lejos, a la distancia, a Luke. Sabemos que no lleva una buena relación con los tíos de Luke, o por lo menos con el tío de Luke, con Owen, que le pide que se aleje. Cuando le dice que en algún momento lo tiene que entrenar, él dice, ¿cómo? ¿Cómo entrenaste a su papá? Y pues golpe bajo, pero tiene razón, ¿no? Entonces, Obi nada más está como al pendiente de Luke, pero al mismo tiempo no está haciendo nada bueno. Los Inquisidores hacen ver, ¿no?, que los Jedi están como para ayudar, y es así como encuentran al otro Jedi, porque el otro Jedi no puede evitar ayudar a una persona cuando están a punto de hacerle daño. Entonces hay una persecución, logra escapar, después se encuentra con Obi-Wan para pedirle ayuda. Obi-Wan se la niega, le dice, ¿sabes qué? No te voy a ayudar, no soy la persona que estás buscando, ya cambié, los Jedi cayeron, ya acabó la guerra y nosotros perdimos. Entonces pues básicamente lo deja, le recomienda que entierre su lightsaber en la arena y huya y desaparezca al igual que él, pero finalmente los Inquisidores logran encontrarlo y pues lo dejan ahí expuesto ante la multitud, como diciendo, miren, esto es lo que le va a pasar a los Jedi, y también a la gente que tenga información que no nos quiera hablar. Ahorita en pantalla, para quienes nos están viendo, nos están mostrando a Riva, que es la tercera hermana. A los Inquisidores se les llama por hermano o hermana y con un número, en algún orden. Ella es la tercera hermana y al parecer tiene como su propia agenda. Ella lo que quiere es atrapar a Obi-Wan. No sabemos si es para demostrarle algo a Darth Vader y que la pueda ascender o algo así. El que siempre la tiene que estar controlando es el Gran Inquisidor, personaje que ya habíamos visto en Rebels. Y todo, o sea, el resto de los dos episodios la vamos a ver haciendo cosas justamente para tratar de atrapar a Obi-Wan y dejando de lado las órdenes que tiene directamente del Gran Inquisidor. Finalmente, vemos también cómo la historia va hacia Alderaan, y aquí sí ya vamos con los spoilers porque es la parte de la historia. Vemos a una pequeña, a una niña de 10 años, que es ni más ni menos que la princesa Leia Organa. Me parece muy adecuada la elección de la actriz, encantadora, creo que lo hizo bastante bien. Vemos que es como la conocíamos, ¿no? Y también un poco como era Padme, como rebelde y demás, ahí corriendo en el campo cuando realmente tendría que estar en situaciones diplomáticas, como resulta contestona, ¿no?, para uno de sus primos que pues casi casi le dijo quién era, le reveló como la identidad, aunque al parecer ella ya sabía que es adoptada por parte de Bail y de su esposa. Bail le dice como de, oye, no, pues eres nuestra hija, pero ella, cuando cualquier otra niña, creo yo, podría haber solamente llorado porque se ve que tenía ganas como de reaccionar llorando o algo así porque le pegó lo que le dijo, simplemente le contesta de una manera más inteligente sus groserías y me gustó mucho que hiciera eso Leia. Pero a final de cuentas es para mostrarnos que desde pequeña, ¿no? Tiene esta parte rebelde, que es muy lista, que es muy ágil y demás, trepa árboles. Tiene un droide chiquitito que es como una Catarina que se llama Lola. Que la acompaña, ¿no? Como a todos lados, es como su mascotita. Y después vemos que a Leia la secuestran, que ese es el detonante de lo que sucede en el segundo episodio. A Leia llega Flea, de los Red Hot Chili Peppers, que es básicamente un cazarrecompensas, y junto con otros personajes secuestran a Leia, y pues a Bail Organa y a su esposa no les queda más opción, porque lo que nos mencionan es que no pueden mandar ni a gente como de que tengan a su mando, ¿no? Como a ejército, policías y demás, porque no quieren que nadie se entere de la existencia de Leia, así como Obi-Wan está cuidando, digo, en Tatooine, que está en el borde exterior, pues es poco probable que se vayan a enterar de la existencia de Luke. Leia está en un punto en el que sí podría como salir a la luz, y quién es, aunque es como muy oculto, todo el mundo cree que Anakin Skywalker murió y Darth Vader es como si fuera otra persona, pero el punto es que no quieren que salga a la luz, por eso no la pueden mandar. Bail le pide llama a Obi-Wan y le pide que le ayude a rescatarla. Obi-Wan se niega, le dice totalmente que no, hasta que el mismo Bail Organa llega a la cueva donde está viviendo Obi-Wan, que básicamente lo único que hace es cortar cachitos de carne por una paga muy pobre y guardarle un cachito a su jamelgo, que lo lleva de por ahí, de para acá y para allá. Entonces, pues de cierta manera ahí es cuando Obi-Wan decide que sí es parte de su responsabilidad poder encontrar a Leia, cuidarla, no solamente estar su responsabilidad con Luke. Entonces, recupera su lightsaber, que por alguna razón lo encontró de una manera muy rápida, la cajita donde estaban tanto su lightsaber como el lightsaber de Anakin, que sabemos que en el episodio 4 es el que le termina dando a Luke. Y pues toma, ¿no?, su transbordador, que lo lleva a un planeta, porque le dan como la pista de hacia dónde, a Bail Organa le dice hacia dónde se la llevaron. Entonces, pues ya, básicamente en el segundo episodio vemos a Obi-Wan siendo detective, como lo vimos en el episodio 2 de Ataque de los Clones, tratando de investigar en dónde está la pequeña princesa. Por ahí nos topamos con el personaje de Kumail Nanjiani, que dice ser un Jedi cuando realmente solamente usa trucos con imanes y demás, pues para conseguir algo de créditos, pero a pesar de ello, resulta que sí ayuda a la gente, o sea, es un tramposo y que obtiene ganancias a partir de eso, pero sí ayuda a la gente. Entonces Obi-Wan lo cacha que se está haciendo pasar por Jedi y logra que le dé información sobre dónde podrían tener encerrada o atrapada a la Leia. La logra encontrar, pero en el Inter vemos que Obi-Wan, pues, no solo pasaron 10 años, sino que dejó de practicar. Es algo así como los 2 años que nos pasaron en pandemia, que después de la primera vez que salimos, tratamos de subir escaleras y nomás no era lo mismo que antes. Algo así le pasa a Obi-Wan, que nomás da 2 golpes y le duelen las manos, no tiene la misma agilidad, le cuesta trabajo pelear con 2 lacayos de, insisto, Flea, de los Red Hot Chili Peppers. Pero al final de cuentas, bueno. Needles, perdón. ¿Eh? Con Needles, Envolver el Futuro. Es como yo lo ubico, güey. Entonces, la logra encontrar, pero aquí hay algo muy importante, él nunca le revela quién es. Cuando ella le empieza a sacar información porque en automático le dice, no sé quién eres, cómo sé si puedo confiar en ti, y solamente le dice que se llama Ben. Eso es, creo, es parte importante. Pero de cierta manera se gana su confianza hasta que ve que hay una como recompensa por él y dice, ah, no, tú también eres malo, y escapa de él mientras la alerta pone a todos los del bajo mundo de este planeta al que llegan. Están tratando de encontrar a Obi-Wan, pero también están tratando de encontrar a Leia, y está vigilando, porque resulta que él, a quien contrató a Flea y a sus secuaces, o a Needles y a sus secuaces, fue Riva, la tercera hermana, porque insiste en atrapar a Obi-Wan para, digamos que llevárselo como presa a Darth Vader, eso es lo que ella quiere. Entonces logra detectar hacia qué dirección se encuentra Obi-Wan. Leia le cree a Obi-Wan que es un Jedi, en el momento en el que ella cae pues como al vacío, ahí de una azotea, va a caer en el piso, y Obi-Wan vemos que le cuesta trabajo, pero logra utilizar la fuerza para frenar la caída y que pueda caer, y a partir de ahí Leia ya le tiene confianza, y se vuelven a encontrar con el falso Jedi, que les da ayuda les da un pase para que vayan, porque el puerto espacial está cerrado, porque saben que ya está ahí Obi-Wan. Entonces los manda a un área que es como un puerto de carga, en donde se supone que como no hay humanos o no hay, son como en automático, como que van puro droide, en teoría no tendrían por qué estar buscando ahí. Les da un pase para que puedan escapar en ese transbordador. Logra llegar ahí la tercera hermana, robándole información con un truco de la mente al personaje de Kumail Nanjiani. Y cuando está a punto de descubrir a Obi-Wan, llega el gran inquisidor, se enfrenta a ella y le dice: ya deja de hacer tus tonterías porque tienes que trabajar bajo mis órdenes. Ella se enoja, básicamente le mete el sable por la panza, lo cual es un punto importante a tratar en un ratito. Pero finalmente Obi-Wan y Leia logran escapar en el transbordador y pues básicamente ahí tenemos el final del segundo episodio, porque Leia ya está sana y salva, pero pues los inquisidores saben, ya dio señales de vida a Obi-Wan. Ah, y otro punto importante es que vemos que Reva le dice a Obi-Wan que Anakin está vivo. Esto es raro porque Reva, más bien, nadie debería saber que Anakin Skywalker y Darth Vader son la misma persona, y ella sí lo sabe. Ahorita les platico cuál es mi teoría. Y ya, básicamente eso. Empezamos con teorías, muy, muy bien. Muchas gracias, Waco. Pues chicos, ahora sí, suéltense con los spoilers y todo lo que no pudieron decir al principio. Empiezo con comentarios para ver si les da pie a los comentarios de ustedes. Nos decía Carlos Rambert. Hola, Carlos Rambert. Los inquisidores son como los becarios de la fuerza. Tienen las habilidades para hacer la chamba, pero no reciben sueldo completo de sí. Sí, sí, es una muy buena descripción. Ricardo Mesa, hola Cobachos, acá llegando a saludar y dejar un buen like. Muchas gracias, Ricardo, gracias a todos los que nos dejan su like, y por favor déjenos su like y compártanos. Los inquisidores son 16 y sí incluido un rotoplas, nos dice Luchamex. Por acá nos dice también Carlos Ramer, la serie hubiera durado solo estos dos episodios si Obi-Wan hubiera llevado cloroformo para la princesa Leia. Qué feo, qué feo. No, Y Luchamex le dice: Carlos, te mandaré al universo de Hydra y no regreses. No, es un muy buen tipo, Carlos Rambert, aunque sus comentarios son picositos. Ok. Por acá también nos decían, no sé, leía. Bueno, hablemos de las sorpresas, chicos. Francisco, tú decías que las sorpresas que encontraste en el episodio. ¿Quieres empezar, por favor? Pues es que Leia está espectacular. Creo que la forma en la que la escriben es impresionante. Me encanta cómo la manejan, me encanta la forma, lo lista que es, lo viva que es, lo rebelde que es, que ya nos deja ver la personalidad que tiene y cómo es posible que incluso se le pueda parar enfrente a Darth Vader en esas primeras escenas de episodio 4. Está muy, muy padre, y que además también, y es algo que por ahí mencionaban, ya empiezas a ver un poquito que ella también es sensible a la fuerza, ¿no? Al final de cuentas, la forma en la que se enfrenta al primo sí tiene que ver con que le duele y que es muy lista, pero también con que ella siente el miedo que tiene el primo con su papá cuando se lo enfrenta, y lo mismo pasa con Obi-Wan, ¿no? Cuando de pronto, en un momento dado, ella le empieza a decir cosas a Obi-Wan, y es cuando Obi-Wan como que se sorprende, porque ella, un poquito entre lo que siente las emociones y por otro lado como que les lee un poquito la mente, y eso me gusta un montón porque tiene todo el sentido del mundo con la Leia que conocimos en la primera trilogía. Entonces a mí me cayó muy bien el personaje, me gusta mucho. Incluso no sé ustedes, pero yo toda esta escena con Bail Organa en la terraza después de la pelea con el primo, y la forma en la que Bail Organa la trata de calmar y todo, y ven el horizonte de Alderaan, yo dije, ah, qué feo, y todo eso ya, bueno. Mire, mija, todo eso que ve, y la chilena, pa, tampoco la... Algún día será tuyo. Exacto, hasta, mira, todo eso va a ser tuyo hasta que lo vuele Moff Tarkin. No fue su papá, fue Moff Tarkin. Su papá ni siquiera está enterado, ya. Sí. Que sí, sigue, Francisco. No, eso que me encantó, y me gusta cómo al final del día, o sea, sí, claro que tenemos una relevancia importante de Obi-Wan, pero me gusta cómo Leia te va llevando los episodios y te da esa sensación de unión con la trilogía que conocimos y estos personajes. Y a mí me gustó mucho cuando Obi-Wan le consigue este como poncho, como una capita para tratar de mezclarse entre la gente. Es muy similar al atuendo de Endor del episodio 6. Fíjate que a mí ese detallito no me gustó porque lo hicieron dos veces, fue ahí, y también la vemos con ese trajecito naranja, que parece que es como el chalequito de... Ay, pero está monísima, además, muestra su cara, pero... que dice, quiero estos guantes, y digo yo, qué mona ya de pequeña. Sí, no, y aparte así de valiéndole, ¿sabes qué? No sé si tienes lana o no, yo quiero los guantes valiéndole. Bueno, y los voy a poner directamente, o sea, es como, apáñatela, Sobi. Sí, claro, o sea, trabaja, si no tienes, no me importa. Y hablando de cosas de niños, yo sentí feo de que le aventaran el juguete que Obi-Wan le compró a Luke. Ah, sí, no, eso está bien feo. Está viendo que le pagan bien feo y le consiguen un juguetito y es como, no queremos tus juguetes de pobre. Sí, que no se puede bañar, ni siquiera se puede bañar, o sea, sí, así de pobre. Creo que somos pobres, pero no somos pobres nivel no me puedo bañar. Y ese Yagua que llega a venderle sus propias partes robadas. Bueno, bueno. Es de la Buenos Aires, ese Yagua. Pero por supuesto. Sí, claro. Sí. Claro. En la Buenos Aires es totalmente como Tatooine. Mis cuates y yo, cuando jugábamos rol, decíamos que los Yaguas eran básicamente tepiteños del espacio. Entonces era muy chistoso. Sí, también pensé algo así cuando le dices, ¿qué le dicen? De menos, regrésame a la limpia. No, güey. La limpia, la no seas ojete. No, ¿no? ¿Qué le dicen? La limpieza cuesta extra, ¿no? La limpieza es extra. Que la verdad es que ahorita que mencionaba Francisco esta escena de Bail Organa, creo que Bail Organa es un personaje que es bien importante porque de alguna manera es como de los líderes iniciales de la rebelión, de los que más estuvo como conectando a todos los, pues sí, todas las facciones, y no lo habíamos visto tanto, ¿no? O sea, aparece de repente sí en las series animadas, se menciona en las precuelas, también en Rogue One, creo. Pero no habíamos visto tanto su participación, y ahora que lo vimos interactuar con Leia, sí, yo dije, voy a sufrir mucho cuando lo vuelva a ver que lo maten. Bueno, que se mueren. Cuando vuelvas a ver que explota su planeta. Ah, sí. Y ahorita en pantalla estamos viendo una escena de Luke jugando justamente con esta lanzadera que Skywalker mencionaba, que le regala, bueno, que le lleva a Obi-Wan, así que eventualmente sabemos que sí se queda con ella, no suframos, pero sí. Nos dice Carlos Romero, trabajo miserable comprando juguetes en las chácharas, sin agua para bañarse. Obi-Wan se fue a vivir a Iztapalapa. Totalmente. Saludos a Iztapalapa. Que el artista antes conocido como Cacha desde allá, entonces para que no lo tomen tan personal. Yo también. Y viajó a Ecatepec para recuperar a Leia, nos dice Alejandro. De hecho, no solo es de Iztapalapa, es del Cerro de la Estrella, que suena todavía más feo. Por allá estaba el Bazar del Fin del Mundo, ¿no? Un poquito más para allá. No, es de más allá, todavía más allá. Es Santa Cruz Mellehualco, ¿dónde está? Iztapasauria. ¡Hola! Pobre Biscochán diciendo, ¿qué no, están pero hablando esto? Iztapasauria, me suena como super a dinosaurio. Sí, Iztapasauria. No, Iztapasauria es un parque. ¿Ah, sí? Sí, es un parque con... Claro, y es de acceso gratuito, se inauguró en febrero. ¡Oh! ¡Qué guay! Sí, tiene animatrónicos de dinosaurios. ¡Cámara! No he podido ir, pero tengo muchas ganas de ir. No me lo inventé, les juro, os juro. ¡Güey, hay que ir! ¡Sí! ¡Hay que ir! ¡Ahí está! Rápido, encontraron las imágenes, pero sí, ven, existe Iztapasauria. Ok, perdón, gente de Iztapasauria. Te juro que era... Te juro que creí que era como, no sé, como cuando dices Iscateponk o cosas así. Sí, Bronx, Iscateponk. Yo dije, ¿sabes? Era algo así, pero no. Mira. La cavernícola oriental. La cavernícola oriental. No me acuerdo si fue Axel o Carlos Rambert, quienes ya habían compartido que fueron ahí. Carlos ya hace poquito fue. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Lo recomendarían para un viaje? ¿O tiene pinta sí, de... Sobre todo para ser gratuito, porque es de acceso libre a la gente. O sea, tú puedes entrar así nomás sin pagar nada. Rápidamente, Alejandro Guerra le aclara a Biscochan. Para Biscochan suena como un parque temático y no un agujero del infierno donde vive gente víctima de la gentrificación y delincuencia. Sí, pues es un parque temático. Yo quiero pensar que la gente que va ahí, o sea, los delincuentes no están interesados en los dinosaurios, yo creo. Bueno, yo creo, es una metáfora de su vida diaria, básicamente, ¿no? Mira, caminar en caminos oscuros rodeado de animales peligrosos, es como, me suena. A mí me gustan mucho los dinosaurios, y si me volviera delincuente, no me dejarían de gustar los dinosaurios. Pero no te vas a volver delincuente, como, ¿por qué te volverías delincuente? Sabe. Bueno, la vida está muy dura, ¿eh? O sea, sí. No aprendimos nada de ver Breaking Bad. Yo no he visto Breaking Bad, persona, pero de todos modos lo entiendo. Bueno. Y no la veas, compadre, no te pierdes de nada. No, que la vela es buenísima. La deberías ver. No está aquí haciendo velón. Entonces nos dice, también está interesante ver más de Bea Organa, que ella creo que no se había visto nada. ¿Es cierto? No, de hecho, ni siquiera la habíamos visto, según yo. Sí, ¿no? Yo no la recuerdo para nada. Nos dice Alejandro García, saludos, ya hablaron del genial nombre que es abogada Julka, vengo llegando. Hola, Alejandro García. No, justamente ya nos lo habían recordado y no lo hemos mencionado. Spider Games aplicando un Bernardo Arteaga. Porque ya se había mencionado. Sí, pero nosotros no hemos hablado mucho del título. Nos dice Team abogada Julka. Alejandro Guerra nos dice, por cierto, espero que Vane se vuelva mala persona hoy, no trae lentes. Sí, debo confesar que en particular hoy no los traigo porque no los encontré. En algún momento del día me los quité y decía, ¿dónde los What? Pues sí. What? Nos dice Carlos Rambert. Pues es que si te los quitas ya no ves dónde los pusiste, tiene sentido. Sí. Patapum chimpum. En Iztapalapa no reparamos en gastos para tener dinosaurios, sobre todo velociraptores que ya vienen con navaja incluida. Muy bien. Pues rápidamente, el tema de abogada Julka, y sí nos vamos a salir mucho del tema, pero es que Jorge González está muy emocionado, Biscochan, Alejandro. Allá en España salió que She-Hulk se llamara abogada Julka. Ya, bueno. Entonces, quería que ustedes lo comentaran, tú y Ann, pero pues ahora... A mí me parece un poco mal el título, la verdad, que vamos a decirlo, porque abogada Julka desde... Julka. O sea, abogada Julka, ¿desde cuándo Julka es un adjetivo? A mí lo que me encanta es que lo que te parezca mal es que sea abogada. Es que, sinceramente, abogada Julka suena como licenciado Valeriano. Me queda muy raro, no sé, yo aún tengo extraño. No lo termino de procesar. No sé, yo sí, sí me tocó leer varias ediciones de SC que le dicen Julka, entonces... SC no publica Marvel. Bueno, pero se refería a ediciones españolas. Sí, ok. Pero sí, de hecho, Julka es el nombre de She-Hulk en España desde hace décadas. Pero hubiese hablado, que ahora se lleva mucho en Instagram lo de poner ella abogada, o sea, ella divina, ella no sé qué hubiese sido, ella Hulk, ¿sabes? Hubiese sido un pegote. Pues ella, acá en México le decíamos mujer Hulk, entonces la verdad es que yo no tengo ningún problema con el nombre. Aparte, el nombre es She-Hulk, abogada Hulka. O sea, ese es el nombre completo. Y tiene razón Carlos Rambert, supone que la llamarán abogada Hulka para no confundirla con enfermera Hulka o la contadora Hulka. Ajá, ese era el punto. Puede ser. Pero es que también la versión en México es que es defensora de héroes, que no tiene... Yo lo voy a dejar nada más como She-Hulk abogada, por ejemplo. O sea, creo que Attorney at Law es básicamente eso, ¿no? O sea, y acá la versión latina a mí, o sea, si voy entre la latina y la española, a mí me gustó más la española. Nah. Pues sí, entonces creo pero que... también te enojaron cosas de Obi-Wan que no tenían por qué enojarte. Uy, no, pues estás muy amargado. Ni siquiera, o sea, ni siquiera te he contado. Sí, por eso no empezamos con Vale, porque Vale tiene sus comentarios. Ah, caray. inconvenientes. Pero vamos con Discochan, que para mí. Pero vamos con Discochan, que ella dijo que tenía una nueva amiga y era justo lo que... Sí, mi nueva mejor amiga en la vida mundial, yo creo que sería Leia. Yo creo que si Leia y yo fuésemos consistentes en un mismo universo y las dos tuviésemos unos 10 años o edades similares, seríamos friends forever. Me encanta esa niña. O sea, me encanta esa niña y en serio creo que haría súper, súper buenas amigas. ¿Pero no crees que chocarían un poco porque tú tienes la bizcochan tiranía y ella se ve obviamente que tiene la Leia tiranía? Pero yo creo que entre las dos haríamos una Leia bizcochan tiranía en el que el pueblo no sería tiranía porque el pueblo nos elegiría todos los años. Entonces pues seríamos como una tiranía elegida por el pueblo, por y para el pueblo. ¿En qué momento gobernaríamos toda la galaxia. Si existen reinas elegidas democráticamente, no veo por qué no pueda escribir una tiranía elegida democráticamente. ¿En qué momento dejó de ser virginadocracia para convertirse en bizcochan tiranía? Ah, pues es que a mí se me olvida, ya saben. Entonces, yo, en este momento. A mí me gusta llamarlo virginadocracia porque queda como más bonito. Sí. Pero lo podéis llamar como queráis, con que me votéis todos los años. Con que se entienda, con que quede claro el concepto. A mí lo que me sorprende es que no seas mexicana y no conozcas el PRI, porque mira, parece... Mira, Aurio. No, ahí sí te ofendió. Lo acabo de decir, o sea, yo no tengo bronca, mira, no me gusta decirle tiranía, pero con que me elijan todos los años no tengo bronca, pues básicamente fueron 70 años de nuestra historia, o sea... No, pero si no tiraría... Escuchan, algo tiene. O sea. En la que me eligen, o sea, me están eligiendo porque ellos quieren que yo esté ahí, porque yo hago cosas buenas por el pueblo. O sea, Andrea es vicepresidenta. Es una gran cosa, sí. O sea, debería ser vicepresidenta junior, sería más... Que... La gente amaría a Leia y a Bizcochan, o si no. Exactamente, no hay opción, o nos amas. Ok, pero no puedo decir entonces que no te parezcas al PRI, escuchando. Con amor, niñita. Con amor, virginita. Pero... De la benévola general a Bizcochan. No, ahora... pero es que es porque es imposible no amarnos, no porque no se pueda. Ahora es físicamente imposible. Básicamente es como el meme de Jesús tocándote la puerta de oye, déjame entrar, ¿para qué? ¿Para cuidarte? ¿De quién? ¿De mí si no me dejas entrar? Así suena Bizcochan. Igualito. Sí, como los bullies que piden que pagues por protección. ¿Protección de qué? De mis puños. Ajá. ¿Quieres seguir teniendo lunch? No te golpees. Bueno, En el resumen de Waco, bueno, en la Waco reseña, escuchamos que Waco nos dijo que justo la serie empieza con un resumen de la trilogía original. Y quiero mencionar esto porque leí en algunos comentarios de Twitter y de Facebook. Las precuelas. Tienes razón, me súper resbalé de las precuelas. Bueno, gracias, la trilogía original de precuelas. Sí, no. No, gracias, así Francisco. Sí, las precuelas, sí. Perdonen ustedes, de las precuelas. Y sí leí a mucha gente que decía, ay, ¿quieren que me interese cuando es una cosa tonta, cuando fueron tan malas? O sea, empiezan con un resumen de algo que se supone que ya sé, pero que no me gustó nada, entonces ya empezamos mal. Un poco como lo que por acá Mr. Max nos decía, que nada más le recordó que los Jedi son tontos y que merecían lo que les pasó. Y pues no sé qué tanto esté de acuerdo con eso, Vale García. Si ya te dije qué es lo que pienso al respecto, obviamente yo lo pensé así. De hecho, a mí la verdad, ese resumen me hizo creer que las precuelas podrían ser buenas. O sea, si jamás hubiera visto las precuelas y hubiera visto ese resumen, yo hubiera dicho, güey, mira, se ve chido, lo quiero ver. O sea, pobrecita las personas que no han visto precuelas, que vieron este resumen y que después quieren ver los tres episodios, sí se van a dar así como que contra la pared, porque pues no están tan chidas. Se ve que al parecer sí ve alguna historia por ahí. Lástima que en ese momento George Lucas tenía demasiado control y no permitió que haya otras personas a afinarle los detalles. Pero sí, el resumen, de hecho, sí, te lo juro, me quedé así, casi me dieron ganas de volverlas a ver. Pero no. Y mira, yo soy de los que cuando fui a ver la trilogía original, bueno, la trilogía original, pues no la vi realmente, o sea, porque no había nacido. Entonces, ya cuando llegaron, justamente fue una parte que estuve con Van. Yo soy de esta generación a la que realmente no le tocó un Star Wars de niño. Porque uh-huh. Yo cuando nazco, o sea, yo nací en el 82 y el retorno ya es el 83. Vi Star Wars años después en VHS, en beta, no recuerdo en qué formato lo habré visto. No me tocó todo el mame de las películas como tal. Ya para cuando llegan las precuelas, que vendrían siendo mis películas de Star Wars, pues yo ya estaba, ya andaba llegando a los 20 años, ya es del 99, ¿no? Pues tenía 18 años, entonces no es que estuviera súper grande, pero vamos, tampoco era un niño para que me emocionara con esas, porque hay mucho... ¿Un niño impresionable, quieres decir? Es que hay muchos chavitos que nacieron en el 90, 91, que les tocó esas películas de niños y que las aman y las adoran y son los que no entienden por qué todo el mundo las odiaba. Yo salí de la primera, de hecho, episodio 1, en su momento me gustó mucho. No, sí, y todavía defiendo bastante el episodio 1, pero sí necesita unos cortes de edición. O sea, necesita un no director's cut. O sea, necesita que otra persona llegue a hacerle una edición a esa película. Un editor, Scott. Sí, necesita un editor de verdad. Y todavía rescato escenas del episodio 2 o del episodio 3, pero ya como películas, la verdad es que no. Más o menos lo que vimos como el resumen, que es como que rescataría, yo creo. Esa es mi percepción de esas películas. De hecho, a mí me sorprende mucho esta revaloración que hay de las precuelas, porque es como, ¿en serio? Pues, ¿qué películas ven? Pero pues realmente creo que es eso, o sea, es gente que les tocó de chavitos. Contrario a Vale, que yo también, bueno, de hecho soy incluso de una generación anterior que Vale, tampoco me tocó exactamente Star Wars cuando era niña, la vi mucho después, la trilogía original. Pero yo sí considero a las precuelas como mi trilogía, porque aunque ya estaba grande cuando salieron, sí me tocó todo el hype. A mí sí me gustaron, yo sí las quiero mucho, me gustan mucho la trilogía, las precuelas y las series animadas, me gusta el Filoniverso. Entonces sí le tengo como mucho aprecio a todas estas referencias que de repente sueltan últimamente, como dice Vale, que están como revalorizando las precuelas. Yo sí agradezco mucho eso. Por acá nos dice Gallada 111 que yo soy de esa generación de la trilogía de precuelas. Y nos dice, de hecho, ahorita la mayor parte de la gente entra ahí, o sea, ya los de la vieja trilogía, pues ya estamos muy viejos para entrar a internet, entonces usualmente no entramos a las discusiones. Yo soy mix, porque yo de pequeña sí que vi las películas porque nos las ponía nuestro padre, entonces yo creo que con 6 años ya las estábamos viendo, y luego las otras, la trilogía nueva para mí sí que es como muy mía, porque al final es con lo que yo crecí, con lo que yo vi en el cine, y sinceramente no me parecen tan malas, para malo las otras, las nuevas trilogías, ahí pues a ver, yo las defiendo. Están bien, pero... Jope, las nuevecitas... A ver, te quiero ver defendiendo de Force Awakens. Te quiero ver defendiendo de Force Awakens. De Last Jedi estoy totalmente contigo, pero quiero verte defendiendo de Force Awakens. De Force Awakens está bien. La 9 es mediocre, la 7 no está mal, nos presenta personajes divertidos, que después pueden construir mejor en The Last Jedi. Pero comparando The Force Awakens con cualquiera de las precuelas, perdóname, pero no. Quizá episodio 1 sea la única que puede estar abajo de Force Awakens, pero de ahí fuera no, no lo siento. No entiendo a esa gente que defiende cosas chafas pensando genuinamente que fue buena solo porque fueron parte de su infancia. Se va a ver He-Man y Thundercats. He-Man y Thundercats eran buenos. No. Bueno. He-Man no, Thundercats todavía podría aguantar un piano de vez en cuando, pero es que sí es un poco, y además mucho, y eso es algo que he discutido muchísimas veces, una de las razones por las que Star Wars tiene tantos fans, claro que es un gran espectáculo y es muy entretenida y todo lo demás, pero es porque durante todos los años de sequía que tuvimos, la banda se construyó un Star Wars en su cabeza, muchísimo. Y es al que se le tiene muchísimo cariño, porque recordamos que, por ejemplo, en México, por ejemplo, es el donde puedo entender el caso de Valentín, pero gente de su generación, lo que pasó es que cuando crecieron de chavitos, la veían en el 11 una vez al año, y era, la veías una vez al año, y el resto del año era construirte lo que había pasado en medio, y crearte una novela, que es un poco lo que le pasa a Jorge. O sea, la razón por la que Jorge tiene tantas broncas con lo que está pasando hoy en día con Star Wars es porque él se construyó un Star Wars en su cabeza que nunca existió. Pobre Jorge, ¿qué culpa tiene Nienda por ahí? No, pero es que creo que es claro. O sea, cuando viene aquí a decir, es que ese no es Luke, es que Luke... Carnal, Luke está ahí, y ese Luke estamos viendo, y ese Luke termina en lo que vemos en The Last Jedi. Pero él se hizo una novela de Luke y de etcétera, etcétera, etcétera. Y es buena parte de la bronca de Star Wars. Pero es eso, o sea, Star Wars sí es un fenómeno muy generacional. Y por eso también cada trilogía es cada 20 años, porque cada 20 años se está renovando. Creo que... Y eso es muy sano para la franquicia. Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que dijo Francisco, pero hay dos puntos importantes que quiero destacar, que creo que tiene mucha razón, y es esto de que es generacional y que actualmente la generación que está consumiendo mucho este producto es la generación de las precuelas, principalmente, uh-huh. ¿No? O sea, sí habemos de otras, o hay de la trilogía original o de la nueva, pero sí, principalmente es de las precuelas. Pero Guaco, estuviste muy callado, yo sé que tú no quieres meterte en problemas y no quieres opinar, pero sí nos gusta. Es que a mí me gustan todas, o sea, hay detallitos que no me gustan, pero algo que siempre he pensado, o sea, una cosa es entender errores de guión y cosas así que son más como de estructura, pero pues también por otro lado siempre me ha gustado pensar que es como si yo me pusiera a analizar la vida de los demás y dijera, estoy en desacuerdo que hayas terminado con esa chica porque me caía muy bien, pasó, o sea... Yo podría estar en desacuerdo de varias situaciones al respecto. Nadie en la mesa en particular, o sea, no estoy tirando ninguna pedrada. Tendré que pensarlo. Pero podría, pero vamos, si uno llega y hace ese tipo de comentarios incómodos. Acabo de hacer ahorita sin pensar en nadie. Yo sin pensar en nadie en específico. Yo espero. Ojalá. Gallada nos dice, generacional, pero no quita que puedas disfrutar de todo siendo un universo tan amplio, ¿sí? Exacto. Como ese, menciona Walter. Ese soy yo, o sea, uh-huh. Ese soy yo, a mí me gusta todo. Hay cosas que me gustan más que otras. Sí. Algo que me gusta mucho, o sea, desde muy pequeño, son los videojuegos. Casi cualquier videojuego de Star Wars me ha dado niveles de satisfacción que a veces no he llegado a encontrar en las películas, siendo que las películas son la base, porque de ahí salió todo. Y por ejemplo, hace rato que salió este teaser, este tráiler del Jedi Survivor, para empezar creo que los gráficos, o sea, si de por sí los del Fallen Order estaban bien chidos, aquí se acercan mucho peligrosamente al actor, que ahorita se me fue su nombre, que fue Jerome en Gotham. Se ve impresionante este nuevo tráiler y soy muy fan de ese juego, me gustó muchísimo ese juego, pero así como me gustaron Knights of the Old Republic 1 y 2 y me gustó mucho Jedi Academy, Jedi Academy, que fue el Jedi Knight 3 y el Jedi Knight 2 Outcast, que cuando descubrí que eso era en su momento fue canon, el ver a Luke Skywalker, que era el Luke Skywalker que yo había visto en las películas, que resulta que después volvió a construir un templo Jedi en Yavin, y la existencia del resto de los personajes, fue como, existe algo más allá, quiero saber más de Star Wars que no son las películas. Entonces ahí es donde empecé a querer todos esos otros productos, y ahora lo están haciendo, ya descanonizaron otro, pero eso no quita que siga yo pudiendo volver a jugar esos juegos y que me vuelvan a divertir, y que potencialmente podrían esos personajes que me gustan mucho, como se me fue Kyle Katarn, que es el protagonista de Jedi Knight, así como personajes que ya habían quedado fuera del canon, como el Almirante Thrawn, que ya forma parte del canon una vez más, con una historia diferente a lo mejor, me emociona mucho. O sea, me emociona mucho cómo se va expandiendo el universo, y como decía al principio, ahora, como en historias como esta, que si estás tratando de mantener un canon que ya es muy complejo, porque de pronto fue como un reboot, todo esto ya no es canon, pero fue para empezar a poner semillas y para empezar a hilar historias que tuvieran sentido. Para mí, cuando yo conocí a Ahsoka, cuando salió la primera película de Clone Wars, me cayó muy mal Ahsoka, y ahora es uno de mis personajes favoritos. En la película me cayó muy mal, pero parte de que me cayera mal era porque para mí no tenía sentido que metieran que Anakin tuviera un Padawan cuando tuvimos episodio 2 y luego episodio 3, que si bien pasó mucho tiempo, nunca se menciona nada de ella en el resto de la historia, como si no hubiera existido. Sin embargo, todo lo que han hecho para hilar estas cosas que están fuera del canon, digamos, de la línea de las películas, pero que siguen siendo canon, cómo los han ido metiendo poquito a poquito para que sepas que existieron y por qué no necesariamente en las otras películas se tenía que hablar de ello. Me parece fantástico cómo le están haciendo. Obviamente uno de los culpables o a quien debemos agradecer es Dave Filoni, que no sé hasta dónde. A mí lo que me da miedo con Dave Filoni es que hasta el momento pareciera que es como Rey Midas y que todo lo que toca es oro, si bien no todo es perfecto, sí ha construido un universo bastante coherente, pero también de lo que tengo miedo es de que en algún momento empiece eso a ya ser demasiado y a caer, o sea, caer en calidad y como a salirse todo de control por ser un universo tan amplio. Creo que la decisión que están tomando ahorita es, va a seguir existiendo el universo de Star Wars, pero ya no va a ser la saga de Skywalker. La saga de Skywalker ya terminó, vamos a contar historias de la Vieja República, vamos a contar historias de a lo mejor muchísimos años después de la saga de Skywalker, y eso a mí me encanta, porque puedes contar historias nuevas con personajes nuevos dentro del mismo universo, va a seguir existiendo Jedi, van a seguir existiendo Sith, a lo mejor de una manera diferente, pero que ya no tienen que embonar en algo, que ese es algo importante y complejo, que por lo menos estos dos episodios a mí me parece que están haciendo bien con Obi-Wan. Y lo que decía de mis teorías, esta primera escena que les decía que creo yo que es importante, donde nos muestran la Orden 66, es porque uno de los niños, bueno, une de les niñes, de este grupo de Padawans que logran sobrevivir gracias al sacrificio de su maestra, es Reva, creo yo. Porque cuando vemos a los inquisidores, algo que platican Owen y Obi-Wan es, nosotros teníamos como la idea de los inquisidores de, son malos que usan la fuerza. Pero Obi-Wan aquí nos recuerda que los inquisidores, o por lo menos algunos, son personas que alguna vez fueron Jedi, que fueron manipuladas, que fueron convencidas, seducidas por el lado oscuro, y ahora se dedican a exterminar y a cazar a los Jedi que todavía se están escondiendo en algún lado. Entonces, para mí, yo creo que Reva es uno de esos Padawan que aparece en la primera escena, y eso mismo va a hacer que ella sí sepa que Anakin es Darth Vader, porque ese era un secreto, no podía saberlo cualquier persona. Entonces eso es lo que yo creo, se va a explicar en algún momento, y por lo tanto también ahí van mis covacholers para creer que Reva se va a morir en esta serie, no va a sobrevivir a la serie de Obi-Wan Reva. No sé si vaya a ser, creo que podría ser un caso más de los Jedi que se fueron al lado oscuro y regresan, tipo como Darth Vader, y que a final de cuentas termine sacrificándose, ayudando a los buenos, pero es eso, ahí creo que es ella. Y mi otra, digamos que la otra parte que me pareció muy, muy bien sembrada, es que la única interacción real que vimos de Leia con Obi-Wan en el canon de la trilogía original es que Leia le manda el mensaje de "Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope", y todo lo demás que le dice le habla como si fuera un extraño, suena a que Leia no lo conoció en persona, es por lo menos la sensación que da el punto. Mucha gente se está quejando porque dicen, ves que aquí te están diciendo que Leia y Obi-Wan sí se conocieron, pero podría ser que es el único contacto que tuvo Obi-Wan con Leia, y Obi-Wan no le revela su nombre, solo le dice que es Ben, ni siquiera le dice Kenobi. Sin embargo, cuando está en la celda y llegan Luke y Han, le dicen, estamos aquí con Ben Kenobi, y ella luego se prende diciendo, Ben Kenobi, ¿dónde está? Dando a entender que sí conoce el nombre. Pero no le dice Ben Kenobi, le dice Obi-Wan. No, le dice Ben Kenobi, te lo juro. Sí, porque su papá. Cuando está en la celda, abre la puerta y dice: estamos aquí con Ben Kenobi. Bueno, Ben Kenobi. Pum, creo, ¿dónde que está? Creo también que la parte importante aquí es el Kenobi, porque en la serie solo le dice que se llama Ben. Entonces yo creo que aquí Leia no tiene idea de quién es. O sea, no lo va a relacionar después con que sean la misma persona. Porque en la trilogía original nunca están juntos. O sea, Leia sabe que van con Obi-Wan, pero Obi-Wan está por su lado bajándole los escudos y los atractores a la Estrella de la Muerte para que puedan escapar. Nunca se cruzan. Cuando Leia se une al grupo y ellos escapan, Obi-Wan ya está muerto. Entonces, creo que eso hasta el momento lo han cuidado bastante bien. Pero creo que hilitos. Correcto, pero creo que a mí, por ejemplo, el mensaje tampoco, creo que viendo estas escenas tampoco me molesta que sí lo haya conocido, ¿no? Porque si es el rollo yo sé que tú peleaste con mi papá y tal, y por eso le está pidiendo la ayuda y help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope, perfectamente puede caber con que lo haya conocido, ¿no? Y de nuevo, el momento en la prisión, que coincido contigo cuando lo ves originalmente, obviamente sabes que está reaccionando al apellido, pero que le diga Ben Kenobi y se prenda, Ben Kenobi, pum, a mí me suena a que también conecta con esta parte y no me hace el más mínimo de ruido, y por el contrario, de hecho, me gusta. Y hay gente quejándose de ello. Sí, porque ya sabemos, y sobre todo en Star Wars hay muchos fans quejumbrosos, pero sí, yo la verdad veo muy difícil que puedan lograr librar todos esos pequeños detalles. Creo que en algún momento pasará, pero pues también es como en beneficio de la serie, ¿no? O sea, tampoco es, o sea, sí, ya pasaron muchos años y sí es canon y es la original y es sagrada para mucha gente, pero pues, ay, tampoco es que afecte tantísimo. Quiero saludar especialmente a Antonio Arias, que no había visto por acá en el chat. Gracias, Antonio, qué bueno que estás participando. Dice aquí uno del 81 Star Wars, es la trilogía original. ¡Ah! ¡Es Antonio! Biscochan parece que te conoce, qué bueno que andas por acá, Antonio. Todo lo demás está en una galaxia muy, muy lejana, pero entiendo que es tema generacional. Sí. Ojalá que es mega, mega, mega fan de Star Wars. Ok, esperemos que te gusten los programas y que sigas comentando. También saludamos a Félix, que ya nos dice, saludos a Elizabeth, Fab, Biscochan, Don Francisco, Vale, y tú más que bien, Guaco. Por acá nos dice Gallada 111, la maravilla de Star Wars es que sacan historias de cualquier hueco. Uh-huh. Alejandro Guerra, el problema es que Filoni recuerda tanto que a veces se le puede hacer grumos el engrudo a asfixiar a Star Wars por su claro amor. Aún no pasa realmente, pero podría pasar. Sí. Ajá, pero ¿por qué Ben le dice Darth a Vader? Sé que es porque en el 79 Lucas ni había pensado en nada de esto, pero ahora retroactivamente me molesta mucho. Pues porque se llama Darth Vader. Ajá, él sí sabe que es Darth Vader. Hashtag Wakinobi de Félix. Incluso el rollo de que le diga Darth a mí me suena como más el rollo de como más peyorativón, ¿no? Ajá. Ya no eres Anakin. ¿Qué hubo Darth? ¿No? Porque además sabemos que era Darth Sidious y Darth, o sea, Darth no es su nombre, Darth es el título. Uh-huh. Entonces, es como decirle Darth suena así como de ¿qué onda Darth? Ahora que ¿qué onda licenciado? Que recién vi episodio 4 hace 2 días, veo que Ben Kenobi, bueno, Obi-Wan le dice a Arturito, cuando lo ve, a Artu, dice, ay, yo no conocía, yo nunca había visto. Yo no recuerdo haber tenido un droide. Ajá. Y cuando tenemos a todo Rebels y todo Clone Wars, que sí, lo conoce, y aparte las precuelas, donde... Pero algo no que me parece... Pero después lo arreglaron en los cómics. En los cómics sí hay una escena en donde aparece que se suben al Halcón Milenario y le dice, o sea, tú, chitón. Entonces, sí, igual y podrán arreglar después las cosas que nos parezcan raras en esta serie, no nos clavemos tanto con eso. Correcto. Incluso, no, pero incluso en la también misma, hay cositas en la misma... que dentro de... Ay, perdón, Hueco. No, iba a decir nada más rápido, que en la misma película, o sea, sé que no estaba planeado, pero la mirada que hace Ale Guinness viendo a Artu es como de complicidad. O sea, a lo mejor fue sin querer, totalmente sin querer, para cómo estuvo construido, pero encaja perfectamente. Correcto, que es que justamente si ves toda la relación de Ben con Luke en episodio 4, ves que Ben no le está diciendo la verdad, ni de China, ¿sabes? O sea, hay tiene una actitud como de, ah, sí, ¿sabes? Como que sí, pero no. Probablemente, como dice Waco, sea porque obviamente Ale Guinness estaba ahí por el cheque, ¿no? No le está echando ganas. Pero, pero tiene esa actitud como de, ¿sabes? Como, me estoy guardando un montón de cosas. Alex Guerra dice que es porque envejeció más de 30 años en 15, cosas que se le iban a olvidar. Sí, tienes razón. Y acá Milton Muñoz nos dice que sea como sea, Rogue One es la mejor película de todo Star Wars. Y no totalmente. Vamos a empezar a discutir con esto. Es una gran película, me gusta mucho. Pero lo que sí es cierto, y no admito reclamaciones, es que Leia es el mejor personaje de Star Wars. He dicho. No es cierto. Pueden claro, opinar si lo contrario, si creen que no. Digo, después de R2-D2 estoy de acuerdo. Sí, pues te puedo conceder esa, vale. Pero sí, qué gran personaje es Leia y no la habíamos... Bueno, de repente como que la vemos crecer y la vemos evolucionar a lo largo de todas las historias que nos han ido contando ella. Creo que es el personaje mejor construido durante todas las trilogías. No sé qué opinan ustedes. Y bueno, ahora con esta serie. Bueno, lo que pasa es que sí han aprovechado los tiempos y le han ido agregando cosas, la han ido construyendo poco a poco y creo que les está funcionando bastante. Definitivamente, le preguntaba a Van en la mañana si la gente ya sabía que venía la mini Leia, porque para mí fue completamente sorpresa. O sea, yo no tenía idea de qué trataba la serie y después me dijo que pues, sí, realmente la gente no debía saberlo, entonces dije, ¡ah! Pero bueno, para mí fue así como que, ah, mira, pues qué chingón, fue una sorpresa agradable. Ya Francisco habló largo y tendido acerca de la actitud de la mini Leia. A mí me gustó bastante, pero sí, creo que aquí yo voy a ser el que va a meter un poco el problema, sobre todo porque pues ya es mucho pobre Van que la llaman la mata de perritos, entonces a mí me va a decir el odia niños o algo así por el estilo. Pero es que en parte se entiende porque tiene 10 años, Leia, pero sí está en ese nivel de que dos más y sí dan ganas de darle un zape. O sea, Obi-Wan porque es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy paciente el muchacho. Pero en serio, sí hubo un par de veces que dije, hija de tu madre. Cloroformo. Por eso Carlos Rambert decía por acá que con cloroformo todo se había arreglado. Nos hemos quedado a lo mejor sin unos muy buenos episodios de la serie. También destacó bastante el carisma de la chavita. O sea, porque en serio, con cualquier otro con cualquier otro actor, con otra actriz, sí pudo haber caído mal. No cae mal, o sea, digo que está en ese pequeño nivel de que está a dos, pero es justamente el encanto que tiene la actriz para que digas, no mames, pinche Leia, está chingona. O sea, la verdad es que sí, es bastante... A que agradeces que no haya estado a cargo de ese casting George Lucas, ¿verdad? Agradezco bastante eso, y agradezco también que no nos está acompañando Jorge en esta ocasión, porque sí, definitivamente nos caería el FBI en este momento, digo, aprovechando que ya le saludamos a nuestro amigo Jorge González un par de veces. Sí, no, la verdad es que sí, estuvo muy chingón, sobre todo porque, y qué bueno que lo mencionas, Francisco, el niño que la hizo de Anakin, pobrecito, o sea, él no tiene la culpa, estaba chavito, pero justamente eso es lo que le falta al niño Anakin de episodio 1, que sea agradable, que tenga carisma. Porque... Le falta horchata en la sangre, o sea, le falta, como que no tiene horchata en la sangre, como que le falta un poco de vidilla, como tío, quieres Anakin, ¿sabes? Estoy muy de acuerdo. No sé qué tenga que ver la horchata en esto, pero estoy muy de acuerdo contigo. Que te cae ligerito. O sea, es que se dice de sangre pesada cuando cae pesada. Ah, ok. Tiene sentido. ¡Hala! ¿No? ¡Qué distinto! Y estoy de acuerdo con otra cosa. O sea, porque sí, no creo que la niña sea una estupenda actriz. Pero sí, nuevamente... No, discrepo, la niña es una estupenda actriz. La niña tiene ya 10 años y ha hecho grandes películas, grandes series, y tiene una filmografía que muchos envidiarían. Sí, sobre todo los niños pues y mira, niñas de 10 años. Ha hecho dos películas. La primera película que hizo la hizo con Sandra Bullock, con Sandra Bullock, que es la de Beer Box, que hace de la niña. Ah, sí, claro, sí, la de Netflix. De la niña. Y luego también ha hecho una película con Robert Rodríguez que se llama Superhéroes. Y ella hace de la hija de Lavender, de Lava Girl. Lava Girl y de Starboy. No, ay, Starboy. Y en esa película la niña está que se sale. O sea, es el personaje que más mola de toda esa película. No he visto las películas, entonces voy a creerte. Pero no me dejaste terminar, o sea, yo no creo que sea una gran actriz, pero nuevamente es justo el carisma, el encanto de la niña, lo que hace que eso se te olvide, y de hecho, realmente hablo positivamente de ella, aunque no lo parezca, pero es que cuando hablo de niños de gran nivel de actuación, estoy pensando a lo mejor en Dakota Fanning o Chloe Grace Moretz hace 10 años, que la verdad creo que está en un nivel un poquito más alto, pero nuevamente... Es la personalidad que le imprime esta niña. ¿Cómo se llama la actriz? ¿Me escuchan? Vivian Blair. Pues a ella es a la que vamos a tener que darle seguimiento, porque en serio, sí pinta para tiene toda su vida para ir mejorando y ya tiene el encanto. O sea, sí, la verdad es que sí se roba completamente, sobre todo el segundo episodio, creo que se termina robando porque es un personaje con muchos recursos. Es bastante vivilla, pero también sigue siendo una niña de 10 años. O sea, está ese balance está bien cañón. Entonces creo que sí. Es recordar que es una niña princesa, que al final esa niña tiene que ser repipi por nacimiento, porque ha sido educada como una princesa, no nos olvidemos de eso. Entonces lo hace genial. Hay una línea perfecta entre ser repipi y entre ser repelente. Y ella se mantiene ahí rozando lo adorable. Lo llega a ser, lo debe ser. Acá Carlos Rammer nos dice, no digo que Leia sea una niña privilegiada, pero seguro solo le preguntaba a Ben si era Jedi para sacarse una selfie y subirla a Instagram con el texto, esta es nuestra gente y nuestras tradiciones. No, porque Leia es mucho más intelectual, que nos deja de claro, esa niña... Y ya viene clavo que Vale no quiere hablar demasiado bien de algún niño para no activar las alertas de Facebook. Del FBI. De las sí, perdón, del FBI, cierto. Sorry, no sé cuál sea más peligroso ahora. Sí. Bueno, el FBI, recordemos que es el Facebook Bronco Investigations, entonces tiene sentido. Nos pregunta Antonio Arias, ¿qué opináis sobre las escenas en las que una niña de 10 años consigue con sus carreras a saltitos poner en apuros a cazarrecompensas, incluso a un Jedi? ¿Acertado ese recurso? Se la compré. Y sí, lo mencionaba fácil, yo creo, en esas escenas, porque la niña realmente es paticorta y corre un poco raro. Sí, no, pero además creo que la ventaja que tiene y la razón por la que funciona la escena es porque están en un territorio muy concurrido. Entonces ella lo que hace es meterse entre la gente, no es tanto como que corre en línea recta, que además aparentemente también el pobre Obi-Wan no ha corrido mucho en su vida en estos 10 años. Eso me gustó, que él muy chocho. A él lo muestran como que con carencias, les decía, como que da tres pasos y dice, ah, caray, la arena ya me afectó. Pero Antonio se refiere a la escena en la que están por el bosque y uno de los que la está persiguiendo se choca literalmente con una rama y es como, ¡oh! Me da. Sí, ambas, ¿no? Ambas escenas. Pero también es una niña que se la ha vivido en ese bosque. Exacto. Uh-huh. A mí me encanta la parte que va corriendo y ves que hay una rama como levantada y se desliza debajo de ella porque conoce perfectamente el terreno. Pero lo que dice Biscochan, y creo que eso sí es un problema, no es ella ni sus habilidades, sino la persona que está interpretando a este cazarrecompensas, que creo que es una chica. Creo que su actuación es bastante deficiente en cuanto a cuando se estrella con la rama. Yo hubiera hecho, yo hubiera dicho corte, va de nuevo. De hecho esa fue la toma vigésima y mira. De hecho, ya entrándole al así como a la minucia, en materia de dirección y de dirección, de edición y dirección, sí se le ven las costuras en algunas partes a la serie, lamentablemente, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la niña. O sea, la niña se mantiene por carisma, pero se nota que a nivel dirección no le están exigiendo mucho, ¿no? Y es algo que pasa con muchos, ¿no? El pobre Wong, pobrecito Wong, sí se nota que básicamente lo tienen ahí de patiño, no le están dando dirección, y el pobre hombre tiene que sacar lo que puede, donde puede, y hay momentos en los que las tomas se ven torpezonas, ¿no? Ni modo, ¿qué le hacemos? Pero en general creo que como producto ya en conjunto funciona bien y se le padre. ¿Qué pasó? Ricardo Mesa dice, ser educada como princesa sabe que se le hace caso por decreto, por eso el tono un poco molesto, pero se entiende. ¿Estás hablando de escucharte, Carlos? Porque entiende perfectamente. Exacto, porque es totalmente una descripción de ella. Es totalmente ella. Es real, como la vida misma. Mira por ella. Pues sí, a mí tampoco me molestó. Sí me parecen tontos los secuestradores, pero... Pero sí también sí. Porque sí son un poquito tontos, o sea, sí se... Pero ven, sí también coincide con el terreno inhóspito, ¿no? O sea, y que ella lo conoce súper bien, se le nota. Sí. Pues sí. Perdón, hablando de actuación, nada más quiero tomarme un minuto porque creo que no lo hemos dicho. Qué bien está arriba. Creo que desde Joffrey... No había odiado a otro personaje en pantalla sí. Tan cañón. O sea, desde sí. Que la ves, la detestas, pero quieres seguir viendo qué es lo que va a hacer. Sí. A mí me parece muy bien logrado. Esa a lo que quería ir ahora es justamente a los inquisidores. Porque como dice Francisco, Riva, la odié. O sea, de verdad la odié. Es quítate de la pantalla, no te quiero ver. Pero de eso se trata. Y el resto de los inquisidores. La gente a una señora, la gente en la mano. Y el resto de los inquisidores se supone que tienen que ser como ella porque son los inquisidores. El gran inquisidor y se ven muy blandos. No sé qué opinan ustedes. Lo que pasa es que lo que decía de los inquisidores que tienen como números y demás es porque están diseñados para obedecer y ella se está saliendo del guacal. Entiendo, eso le da sazón, le da saborcito. Pero en teoría, los demás inquisidores tienen que obedecer al gran inquisidor y él mismo tiene que obedecer a Darth Vader y al emperador. O sea, ellos lo que tienen son el arma, no son estrategas ni nada por el estilo, pero Riva está haciendo algo diferente. Es como que a ellos no se les paga por pensar y Riva está pensando. Correcto. ¿Qué? Ahora sí que tomando un poco el comentario que nos hacía Carlos Rambert hace unos minutos, es básicamente la becaria que está haciendo las cosas bien y los compañeros le dicen, cállate que nos estás haciendo quedar mal a los demás. Pero es que siento que no es tanto que esté haciendo las cosas bien, como que por el contrario sufre de exceso de entusiasmo, que esa sí. Es la bronca con Riva. O sea, yo no siento que esté haciendo las cosas bien, porque obviamente la forma en la que lo está haciendo está alertando a todo el mundo a que se vaya de donde se aparezca, ¿no? Y además, sobre todo, está muy enfocada en un solo objetivo, cuando el objetivo de los inquisidores no es un Jedi, sino todos los que son sensibles a la fuerza. Porque además esa es la otra cosa con los inquisidores, que no solo cazan Jedi, sino que también cazan a los niños que hubieran sido reclutados por los Jedi. Y esta está muy, muy, muy clavada. O sea, sí se nota que trae algo encima, pero es eso. O sea, desde que la ves, te da la soberbia absoluta. O sea, sí te da lo que dice mi querida discuchando, te da repele, cañón. Está repelente mal. Esto que dice Francisco de el motivo de los inquisidores es el tema principal en Jedi Fallen Order. Los inquisidores, y por el otro lado, ya cuando Cal Kestis entrena y vuelve a adoptar, vuelve a, digamos que reaprende las cosas que le enseñó su maestro cuando todavía era Padawan, tiene que ver porque lo están guiando para encontrar un holocrón. El holocrón tiene la información de todos los niños sensibles a la fuerza en la galaxia. Entonces, si eso cae en manos de los inquisidores, pues por supuesto que van a ir a una de dos, o reclutarlos o a matarlos. Ese es el main del juego, es la historia principal y es básicamente lo que están haciendo acá. Y aparte sí. Yo creo que aquí vamos a meter un poco en plan sipeo, que no tiene nada que ver con lo dicho guaco, pero sí con el personaje este. Yo creo que va a haber aquí una relación entre Vader y ella, en plan sipeo, porque ella como que quiere conseguir a Obi-Wan para como regalo para dar Vader. Entonces ahí está. Tributo. Ahí hay algo. Es que a mí eso me llama la atención, no. Porque no queda claro por qué. Porque parece ser que no es una historia personal. Sí. Los otros inquisidores le dicen que quiere obtener poder, pero ella también como que no es exactamente lo que está buscando. No les dice que sí. Ajá, exacto. Y este, y tampoco es, no, es que no sé qué onda, o sea, está interesante el personaje, pues, sí. Por eso, pero sobre todo lo bien hecho que está, o sea, esta mujer realmente sí logra crear un personaje totalmente repelente, pero que quiere seguir viendo qué es lo que va a hacer, ¿sabes? O sea, toda la parte cuando lo está persiguiendo o por las azoteas para tratar de alcanzarlo, etcétera, realmente... Hacía un montón de tiempo que no tenía esta sensación de, güey, que no llegue, que no llegue, que no llegue. Ajá. Me caga la madre. Que sí. Entonces, es como de, ¿Y sabes y que de nuevo, desde Joffrey, o sea, y estamos hablando del pinche Joffrey, güey. Sí, Joffrey era. Y sabes que no les va a pasar nada, pero aún así sí te ponía nervioso. Bueno, a mí me puso nervioso también. Nos dice Carlos Rambert, se nota que arriba la nueva... La nueva en el trabajo aún tiene iniciativa. Los jefes aún no le han matado el espíritu. En unos meses solo hará apáticamente lo que le digan esperando la hora de salida. Ay. Yo como Waco no creo que llegue adentro de unos meses. Sí, me gustó la teoría de Waco. Sí, creo que definitivamente Riva nos va a mostrar más. Tiene más en su historia personal. O sea, sí. Pero no sale de estos 6 episodios. ¿Cuántos episodios pasa? Sí. ¿Cuántos capítulos son la serie? Son 6. ¿No? 6. ¿Solo nos quedan 4? Sí. Ahí va. Ahora hablemos pues, del personaje principal. No. Que por supuesto, Obi-Wan, que quiero mencionar esto, que igual es... igual no piensan que venga tanto al caso, pero a mí me llamó mucho la atención, porque justo cuando mencionaron el skin de Fortnite de Obi-Wan, todo mundo criticó que tenía un cuchillo. Ya sabemos por qué trae un cuchillo Obi-Wan. Es una palita. El cuchillo de cortar sushi. Sí. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué les gustó la manera en que están mostrando a Obi-Wan? Porque justamente... un poco hablando de los que no les gusta la trilogía Disney y lo que hicieron con Luke, podrían pensar lo mismo de Obi-Wan, ¿no? Que se ve débil, sin fuerza, o como dice Mr. Max, su nombre, Jorge. Que se ve cobarde, o no sé. ¿A ustedes les gustó? ¿Les parece que tiene sentido? Fíjate que ¿sí? Totalmente, algo de eso platicaba hoy contigo justamente, Elizabeth, porque esos temas millennials de fracasados en siendo adultos como que no te gustan, como que te agrada el tema de que no, que vean, pero es una manera muy fácil de empatizar, o sea, es a como ver, todos los sueños que tenía. Contexto, yo dije que no me gustaba ver a las ardillitas que amo y que me parecían lindas, fracasadas. No es lo mismo a que todos los temas, en que todos los personajes, ¿no? Sí, creo que con Obi-Wan Elizabeth muy bien. Odió la película de Kim de ir al rescate. ¿Qué? Y por eso no estuve ahí. No, Elizabeth. No. Pero no hablamos de eso. No. ¿Tú fuiste la que puso el contexto? ¿No yo? Pues sí, siempre pero, vale. Pero es que... No, como vale. Pero en fin. Pero, no. Y dicho, o sea, es lo mejor que podéis hacer en esta vida. Podéis ver... Obi-Wan y Chip and Chop. Ay, amo Chip and Chop. Pero te corté el comentario, vale. No, es que está bien. O sea, yo no puse el contexto. O sea, yo estaba explicando que es básicamente lo mismo, así como odiaste Chip y Dale. Puede entender que no te guste esta situación de Obi-Wan, que además es bastante congruente con lo que habíamos visto del personaje al final del episodio 3 y al inicio del episodio 4. O sea, sabíamos que para allá iba, por eso incluso es que... Incluso en Rebels. Ah, perdón, es que si no tengo tanto bagaje de animación, disculpen ustedes. Pero sí, o sea, es que todo ese tema que de la gente que se queja de Luke por repetir los pasos de sus maestros, ok, papá, a lo mejor puede ser repetitivo, pero ya lo habías visto con Yoda, ya lo habías visto con Obi-Wan. A mí me parece bastante, sí es un poco depresivo, no te voy a negar, que esté en un empleo monótono y mal pagado. Y nunca mal... ha pasado ese señor, cuidado, que tiene un bagaje muy duro. Y a ver, ¿cómo estáis vosotros en la situación, ¿Cómo la soportabais? Él lo hace con mucha dignidad y con mucho aplomo. Es Godin One. A mí no me gusta que se haya rendido, pero sí entiendo. O sea, no. Yo es solo que, me quejé, o sea, de Chip y Dale. De Obi-Wan, creo que está muy bien construido. Él no es solo un perseguido político, él es casi casi enemigo número uno del imperio. Y aparte, él como que se retira porque es para vigilar a Luke Skywalker, también es como un retiro forzado. Pero no, yo creo que acá... no estuviera ahí, a lo mejor él seguía un poco más en activo. Yo creo que acá... A mí lo que se me hace raro es que no haya cambiado radicalmente su look para que no lo encuentren. Una, sí, pues no tiene agua, no se puede ropa. Bañar. No, güey, ¿no lo viste? Tiene una navaja. Pero ¿no lo viste? O sea, pobre hombre, o sea, estaba más ñango que la, o sea... Neto. Hay escenas que tienen un sándwich, no sean ojetes. Y luego cuando decide, bueno, está bien, vamos a buscar a Leia, vamos a ponernos este traje, que no es el mismo, pero es muy parecido a mi traje de Jedi para que nadie me reconozca. Pero es que son batas de baño, también es como que no. A ver, o sea, cualquiera las puede usar, no pasa nada. No se puede ir de compras, guaco, le estás criticando, no se puede bañar, ¿cómo se va a ir a comprar ropa si es que no tiene? Pero se puede ir. La que tiene. La ropa que tiene al principio es diferente a la ropa de un Jedi. Va a una misión, es la primera vez de Tatooine. Y se pone la ropa con la que toda la gente fuera de Tatooine lo vio. Pero es que la ropa de Jedi es ropa de vagabundo. O sea, si quieres pasar de desapercibido, pues vístete de vagabundo. Yo creo que Waku básicamente lo que está haciendo es pobre shimeando a Obi-Wan. Sí. Es que no puedes comprarte ropa. Perdón, pero Van está cantando algo. Yo quiero saber qué es. Porque está así como... ¿Sí? La de jamás nosotros seremos vagabundos, vivimos del amor. No, canciones tristes aquí, no, por favor. Esa sí no la manejo. Era de Chabelo, No, Dios. Yo se la conocí a Lalo y Lagrimita, no a Chabelo. Ah, ok. Yo no se la conocí a ninguno, pero. No a nadie. Pero bueno, sí, yo. Estoy totalmente de acuerdo. Nada más quería mencionar, a mí también me gustó mucho cuando de nuevo Organa lo va a buscar y le dices que estoy cuidando a Luke y le se lo avienta en cara así de, ¿y su hermana, güey? O sea, sí que chido que estés cuidando a Luke, pero ¿y su hermana te vale verga? No, básicamente porque... eres un machista de porquería que quiere. No, o sea, que no. Mientras yo también Luke esté vivo, le dices, te vale verga, ¿no? La neta, no. Yo también. Yo entiendo esa parte que dice Luke. En teoría, Leia se lleva la mejor parte porque es princesa. El otro es un plebeyo. O sea, si hay que vigilar a alguien, es al plebeyo que tiene como menos recursos. Leia realmente está en un palacio, entonces... Como o sea, que... sí entiendo que es un huérfano que es adoptado en Polanco y uno que es adoptado en Iztapalapa. Sí entiendo la diferencia. Pero sigue siendo gente porque se la raptaron. O sea, ella te vale verga. O sea... Y eso suena. Está más preocupado porque no lo descubran. Todo lo que dice es pretexto, pero él está más preocupado porque no lo descubran. Pero sí tiene una preocupación muy legítima por Luke. ¿Sabes? Sí. O sea, sí quiere que no lo descubran, pero quiere que no lo descubran para poder seguir cuidando a Luke. De hecho, lo que está esperando es el momento de poder entrenar a Luke, porque es lo que le dice a Owen. ¿Sabes? En el momento en el que él despierte, alguien lo tiene que entrenar. Por eso está ahí. O sea, sí tiene una preocupación clara de que no lo descubran, pero quiere que no lo descubran, no tanto por su seguridad, sino por poder entrenar a Luke en algún momento. El problema es lo que dice Organa, o sea, y Leia, güey, o sea, Leia no puede Leia, ser, no puede ser Leia Jedi, y le estás quitando a Leia la oportunidad de tu atención. No, Leia dice que va a la universidad y Luke no puede ir a ningún sitio, Luke tiene que tener a Obi para que le proporcione un futuro, y es lo que yo creo que... Para que le dé un juguete. Futuro. Y el sable de su papá, o sea, eso también es importante. Pero sí que es verdad que a mí, eso sí que estoy un poco con bronca, porque realmente nunca, a Leia nunca se le ofrece la oportunidad de ser Jedi como tal, porque sí que es verdad que la podían haber entrenado y podían haber hecho que las últimas películas fuese Jedi de pleno derecho. Es que es eso, incluso en episodio 5 es lo que le dice Yoda al mismo Obi-Wan, que está en fantasmita ya. Exacto, porque Obi-Wan está enfocado y emperrado en que hay una sola esperanza. Y Yoda le dice, Nel, papá, hay dos. Que tú no le hayas pelado a Leia es tu culpa. Bro. Y eso me gustó. Sí, sí, también me pareció machista, estoy de acuerdo con todos ustedes. pero qué bueno que recapacitó y creo que como que cuando la vio y empezó a platicar con ella, como que dijo, ay, güey, debería esta juntarme niña, más con esta niñita, sí. ¿Y solo tienes 10 años? Sí, solo tengo 10 años. Ah, que por cierto, sí ese comentario del buen Jorge Tobalín en redes, que estaban quejando de la edad, que si era un, y vi a Waco comentándole, no, pues que a lo mejor, para darle un poquito de no te conozco, yo realmente lo sentí más como un, no que le estuviera preguntando realmente, sino como un, ah, cabrón, pues, ¿qué edad tienes, güey? O sea, sí, no, es una pregunta retórica. No, ajá, como que no suenas a una niña de 10 años. Sí. Porque tiene, es que habla muy bien, es una niña muy culta, con mucho vocabulario. Y obviamente ella le contesta directamente porque ella no entiende el sarcasmo. Sí. Está bien chido cómo le dice así, ay, si preguntan, decimos que eres mi hija. O tu nieta. Sí. Bueno. Say what? What? Sí, Gallada te recomienda un coming what if donde entrena a Leia. Primero tengo que leerme Carta Blanca y luego ya me leeré ese. ¿Eh? También, si no me equivoco, en The Force Unleashed, que también sacaron del canon, también ahí hay momentos en los que creo que entrenan a Leia. ¡Qué buenísima esa cara! Por favor, esa cara de repelente maravillosa. Cuando dice nada. Oigan, otra teoría que tengo. Yo creo, por lo menos mi corazoncito cree y no al mismo tiempo, que Liam Neeson está haciendo un Andrew Garfield. Sí. Sí. Porque aparte dejan totalmente en este episodio, desde el resumen, no hubieran puesto la escena de te voy a enseñar a comunicarte con tu maestro, y que en estos capítulos en más de una ocasión Obi-Wan diga, maestro Qui-Gon, estaría muy padre que en estos momentos te presentaras para platicar conmigo. Para mí es como, va a salir Qui-Gon Jinn en algún momento, sí. Y cuando salga, yo me desmayo y voy a tener que volver a poner el capítulo cuando despierte. Okay. Ahí te hablamos, te echamos las sales. Sí, yo considero eso. Y probablemente, y ojalá también aparezca Yoda y que sea el Yoda Mote. Sí, Yoda Mote. Extraño al Yoda Mote. ¿Es el Yoda Mote? Y además, moped oficial, porque fue hecho por la Henson's Workshop y mopeteado por el gran Franco, que es gran Franco. Pero a quien sí vimos, y nos da esperanzas a los que somos fans de Rebels, fue a este clon vagabundo, al clon veterano, pidiendo limosna, interpretado por Temuera Morrison, que es Boba Fett. ¡Ah! ¿En serio? Sí. Sí. No más que lo maquillaron y le pusieron pelo. ¡Hala, pues me di cuenta! ¿Cómo cambia la nada gente más, nada pelo? Más se faltó un letrero que decía un niño me quitó las alas. Ajá. Así que bueno, hay la esperanza de que lo veamos y interpretar a nuestro querido Rex para los fans de Rebels y de Clone Wars. Ahí ojalá. Podríamos verlo más adelante. ¿Pero con el mismo actor? Sí, claro. ¿Sí? Es que ese actor no da para mucho, actor. Mira, te la cedo, pero es que son clones, entonces tampoco dan para mucho. Exacto. Pero una serie, ya otra serie con ese señor, a lo mejor no. No toda la serie. Es que como personaje de clones. Que hiciera una aparición clones específicos como Rex. O como incluso a lo mejor de Bad Batch, los sobrevivientes que vimos como Wolf, y se me fue el nombre del otro, que son los sobrevivientes que vemos en Rebels. Que eran, pues sí, los que estaban con Rex, o sea, si salen ellos tiene que salir Rex, básicamente. Eran Rex, Wolf y se me fue el nombre del otro. ¿Echo? No, Echo es de Bad Batch. Ahorita les digo. Ay, no me... Bueno, el otro. Y otro personaje también que podría ser incidental o no, ¿qué opinan si va a volver a aparecer? Es Jedi falso. ¡Ay, me encanta! ¿Les gustó el recurso? Me gustó mucho ese personaje, me pareció muy divertido. No me gustó que no lo mataran porque evidentemente lo dejaron vivo porque lo van a usar más adelante. Porque lo van a matar más adelante. Sí, porque lo van a matar. O sea, no me gusta que lo maten porque lo van a usar después. Qué bueno, güey. No, pero. Porque es un eternal. También me gustó mucho cómo Obi-Wan ya trae como este miedo a todo, ¿no? Y desconfianza en todo. Y Leia es la que le tiene que volver a poner los pies en la tierra y decirle, hay esperanza, no todo es malo. Si estamos rodeados de enemigos y de pronto alguien nos quiere ayudar y no tenemos otra salida, pues deberías confiar, ¿no? Deberías saber que hay gente que todavía puede estar de nuestro lado y nos puede echar la mano. Y a fin de cuentas, eso es como que le abre un poquito los ojos a Obi-Wan. Por eso terminan aceptando la ayuda y terminan logrando escapar de este planeta. Sí. Es que al final es eso, Leia es un sinónimo de esperanza y en esa frase te lo resume perfectamente. Dices, esta es mi Leia. Que además, a mí me encanta porque si hay, es que de nuevo hay ligas muy padres a lo que vimos después, no solo en la trilogía original, sino las apariciones de Leia en Rebels, tiene mucho que ver con todo esto. Uh-huh. Y también, pero también me gusta porque ya era lo que decías, ¿no? De que cómo veíamos a Obi-Wan en la serie, a mí me encanta, porque podemos querer que nuestros héroes sean perfectos, pero me gusta que aquí esté reaccionando a una traición bien severa, o sea, gente con la que peleó toda una guerra, gente con la que incluso gente que dio la vida por él en algún momento dado, se sacrifican, se sacrificaban en la guerra y de pronto les dieron la vuelta bien cañón. O sea, que mataran a miles de Jedi, porque eran miles de Jedi en un ratito, no es poca cosa. Y Obi-Wan queda súper marcado por eso, ¿no? Y recordemos que él vio a Anakin matar a los younglings. Y, o sea, el hombre viene con un trauma bien pesado. Y a mí me gusta cómo lo plantean en la serie. Va a haber una evolución de ese personaje brutal, porque vamos a ver un Obi-Wan como súper en la mierda y vamos a ir viendo cómo se acaba convirtiendo en lo que es en el episodio 6 y vamos a ver toda esa evolución y es precioso. Que él vivió creyendo todo este tiempo que mató a su hermano, porque él le decía mi hermano, ¿no? O sea, no fue porque él quisiera, sino porque tuvo que hacerlo y ay, es que es como... Incluso, como vemos en el avance, en el resumen introductorio de la serie, él recuerda cómo Padme le dice, él sigue ahí, yo sé que él sigue ahí. Entonces, creo que van a manejar un poco eso de la psicología, de que Obi-Wan piense que todavía se puede rescatar algo en Vader, y por eso igual y intente ir a verlo o algo así, veremos. Yo creo que por el contrario, ¿eh? Yo creo que lo que vamos a ver es que Obi-Wan cree que ya no va a haber nada de salvar en Vader, y por eso lo que vemos en episodio 4. Porque recordemos que ya vimos a Vader después de esto básicamente matar a Ahsoka. Spoiler. No, porque... No, porque mejor, dices, o sea, tienes que ver Rebels. Mejora. Tengo que ver muchas cosas. Exacto, o sea, en realidad lo que despierta a Anakin dentro de Vader es Luke, no es nada más. Y creo que esa es parte de lo que vamos a ver, que en este momento Vader, a Anakin ya se perdió. Mi predicción... Que tampoco es que me quedara muy bien. A nadie, yo creo. Mi predicción es que después de la batalla final entre Vader y Obi-Wan, ninguno de los dos se muere. No creo, lo pongo en la mesa. Yo sé que es como wow. Me estoy arriesgando, podría equivocarme, pero ¿cuánto quieres? No le pongas dinero a eso. No. Eso sonó como en la conferencia de prensa de Rogue One, cuando alguien de la prensa se le ocurrió preguntarle al director, oiga, ¿ya habían visto la película? Y le dice, fantástico la película y todo, ¿irá a ver una secuela? Y el director le dice, sí, se llama episodio 4. No más. Pero bueno. Alguien se durmió al final de la película. Exacto. A mí, exacto, yo... Es así de, vas a ver Titanic y se hunde el arco, güey. ¡Ah! Que cuando vi a este pseudo Jedi, cuando dije, no, hay otro Jedi aquí, dije, ¡ah! ¿Quién podrá ser? Y después cuando lo vi, dije, ay, no. Oye, eso es racista, ¿eh? No, pero pues se veía así como bien X. Dije, ¿este mono quién es? Todavía el que ejecutaron se veía como más pro. Porque es blanquito, pero, claro. Porque es blanco, que por no. Eso. Que tiene mucho carisma, por favor. Y me ya después. Los no, a mí me encanta el personaje, el actor, me gusta mucho él. Y como dice Biscochando desde Eternals. De hecho, desde Silicon Valley me gustó. Esa serie tecnológica de Apple. Cuando vi que era un Jedi charlatán, dije, ¡claro! ¡Por supuesto! ¿Por qué no explotaron esto antes? Sí, me pareció genial. Bueno, antes porque en la época en la que había Jedi, probablemente le caía la ley en 3 segundos, ¿no? Uh-huh. Ahorita como no hay Jedi, pues puede hacer lo que se le dé. No, pero a mí me parece al contrario, o sea, ahorita jugarle al vivo a decir soy un Jedi y que de pronto te caiga un inquisidor, o sea, le pasa. Lo bueno es que la inquisidora, o sea, llega a Riva y le dice, tú no eres un Jedi, y lo ningunea porque se da cuenta luego. Pero jugarle al vivo a decir soy un Jedi cuando justamente hay una fuerza especializada de gente muy violenta diseñada para matar Jedi, yo no le jugaría al vivo. A mí también se me hizo muy peligroso. Es porque tiene un fondo bonito. Al final, quiere dinero fácil, pero es bueno. Me queda botar. Carlos Rambert acá está todavía peor que todos nosotros, porque dice cadena de oración para que aparezca Mace Windu. No. Pues es que es un rumor real, o sea, a mí no me sorprendería que apareciera. Pero sí se murió, o sea, no. Sí se o sea, entiendo que perfectamente si te electrocutan y te avientan de un edificio que mide, ya ni siquiera lo podemos medir en pisos, sino tal vez en kilómetros, pues es muy probable que hayas terminado hecho papilla, pero miren, regresaron a Darth Maul cuando lo partieron a la mitad, vimos que Darth Vader quedó como pollo rostizado sin 3 de sus 4 alitas, bueno, sin una alita y 2 patitas, y la contó, de alguna manera podrían inventarse que Mace Windu sobrevivió. Y esto. Yo entiendo la regla de la fantasía de que si no hay cuerpo, no hay muerto. Exacto. Eso me queda muy claro. Pero no sé, o sea, yo sí la neta preferiría más a Liam Neeson que a Mace Windu. Sí, y a diferencia de Van, no es porque a negro, es porque a Mace Windu nunca me cayó bien. Sí, creo que regresar a Mace Windu sería estirar demasiado la hebra del queso. Exacto. Pero de hecho, yo le echo la culpa. Yo he hecho la culpa de que exista Darth Vader a Mace Windu, porque desde que le llevaron al niño al sí. cuarto, le echó una mirada bien fea, sí. bien fea. De hecho, yo también, Francisco, sí coincidimos. Ajá, si hubieran llegado con... Hubo un punto en el que, queremos que Anakin sea maestro, y Mace Windu hubiera dicho, órale va, maestro, pum, se acabó la película. Solo por eso apoyo todos los comentarios de Mr. Max del principio, pero sin tanto odio, ¿no? Pero solo por eso. Es que está muy pendejo los Jedi. Pero eso del Mace Windu tiene que ver con que el propio actor, que ahorita ya se me fue el nombre. Samuel L. Jackson. Él se estaba promoviendo, él estaba diciendo, pues... Es para que él está molido con los moles. Entonces, es fan de la saga. Está bien puesto, así que pues igual. Pues de hecho, la única razón por la que hiciste Mace Windu fue porque el güey levantó la mano cuando estaba recién el episodio y le dijo a George Lucas, oye, ¿no tienes por ahí un espacio para un Jedi negro? Sí, por favor, que mi espada sea morada, por favor, sí, gracias. Exacto. Estamos hablando de la persona que dijo, quiero que mi lightsaber sea de otro color. Hay un video en donde está platicando y George Lucas dice, porque le pregunta, ¿cómo funciona lo de los colores de los lightsabers? Y George Lucas le dice, pues fácil, azules buenos, rojos malos. ¿Y los verdes? El morado, así de, y el verde que apareció en la otra porque pues, no se veía bien el azul con el fondo del cielo, que era azul, no se veía bien, entonces fue por eso que lo cambiaron a verde. Y dice, entonces mi sable puede ser morado, ¿para qué? Quiero que en las tomas abiertas se vea dónde estoy yo entre toda la multitud de Jedi, porque es el único sable morado. Y eso terminó en que... fuera del canon y después dentro del canon existieran lightsabers de cualquier tipo de colores. Yo agradezco que haya uno moradito. Sí, eso es lo único bueno que llevó a Star Wars. pero bueno. No, sí, yo sé que lo que acabas de decir, sin él no habría películas, pero es que no. ¿Qué agresivos contra el pobre Samuel L. Jackson, hombre? Porque a mí sí me gusta. Sí, no, a mí también, Mace Windu es un gran Jedi, pero... Yo estoy seguro que en su sable dice The Jedi Motherfucker. The Motherfucking Jedi. Así. Y si no lo dice, qué error. Exacto. Y si se pueden grabar cosas en los lightsabers, en el de Biscochano, en el de Ann, diría culo. En el de Ann. En el día de Miraculo, seguro. Ay, yo de hecho, Andrea tiene unas zapatillas Converse y en la suela, la pinté en una suela pone culo y la otra pone pis. ¿Pis? Pis y culo. Pis y culo. ¿Y el pedo? Yo básica en la vida. Ok, ¿por qué no? Me da más risa la risa que le da. Sí, a mí también me da risa. Ya casi vamos cerrando, pero ¿qué opinan del tío Owen? ¿Va a salir mucho más? ¿O solamente es como su protagonismo en estos dos primeros y ya? Yo esperaría que no lo desarrollaran tanto porque antes no me importaba verlo como un montón de huesos tatemados en el piso. Y si lo desarrollan a tal grado que pueda llegar a generar un sentimiento de me cae bien, va a ser que eso que me sienta mal porque antes no me importaba ver un montón de huesos tatemados en la arena. Sí, no. Pero sí va a salir más. Pero sí me gustaría ver a Luke, fíjate. Sí. O sea, que tuvieran alguna escena con Luke. Aunque sea poquitito, pero sí. Más que le des un juguete así en la manita. Ay, sí, por fin. Ah, me gustó también que saliera así Tripio. Ah, sí. Yo de repente dije, ah, sí, ¿eh? Sí, sí era. Sí, sí, en los créditos está como... Ay, y también... Y es Anthony Daniels. Que mola mucho es cuando Leia defiende a los droides. Sí. Yo dije, porque hay que educarles con educación y todo, y me parece súper bonito porque también es mucho del personaje de cómo es ella. Es como cuando le decimos por favor y gracias a Alexa. es más de lo que hizo Hermione con los elfos, fíjate. Con los elfos domésticos. Bueno, a ver, fundó el pedo. Cuidado, el pedo. Gran nombre para una asociación. Sí, no, a mí, este que es el tercer hermano, ¿no? El quinto. El quinto, porque ella es la tercera. Quinto, gracias. Uh-huh. Me parece que, en general, antes de esta serie, tiene un gran diseño. Creo que de los inquisidores es el que mejor diseño tiene. Pero como que es el más inútil de todos. Hasta ahorita siento que es lo que... Es el más inútil, pero va a sobrevivir porque sabemos que sale en Rebels. Al igual que, por ejemplo, ahorita nos preguntaba Gallada 111 que le preocupa el Gran Inquisidor, ¿sobrevivirá? Yo sí, creo que sí. Para el cierre, sí. Solamente fue drama para terminar estos capítulos, pero el Gran Inquisidor no está muerto. O tal vez... Lunes. Por eso se ve tan distinto al de la serie que tanto está en chingue de ay, es que no se ve igual. Vamos a hacer un clon que no tenga, que le inflen menos la cabeza. Exacto, con menos cráneo. Que sí, por cierto, sí. El Gran Inquisidor sale en el tráiler de Jedi Survivor, que es el que sacaron hace ratito del juego. Jedi Survivor. Uh-huh. Sí, yo decía anoche. Qué hermosa serie, bueno, qué bonita, pero, y justo mi pero es porque el Gran Inquisidor no tendría que morir aquí si quieres mantener como canon la historia de Rebels, ¿no? Entonces, sí, eso no me gustó. Igual. Y tampoco me gustó lo que decían de que Reva sepa la identidad de Anakin Vader. Igual le atravesó el sable por partes no esenciales, como una vez. Según yo, fue más por un costado que en el mero centro. O sea, no fue un Qui-Gon Jinn, por ejemplo. Pero me gustaría pensar que con esto le atraviesa las tripas, entonces ya no va a poder comer y ya se va a desinflar su cabeza de globo y ya se va a parecer más a lo que conocemos. O y después como... matar un perrito y ya van a esperar. Exacto. Uf. Voy a hacer un brevísimo paréntesis. Ayer tuve la oportunidad de ir a la función de prensa de todo, en todos lados al mismo tiempo. Se estrena el 23 de junio en salas mexicanas. Vayan a verla. Van va a ser muy feliz en una escena en particular. Muy feliz. Matan a muchos perritos o sale Jordan sin camisa. No puedo describir, solamente Calamardo. Una manera de saberlo es que es que la vea Van. Lo que sí es la que voy a ver al rato. Miedo. Pero estrena como hasta el 23 de junio, una cosa 23 así. 23 ¿no? de junio. Se pasaron de lanza. Lo que pasa es que estrenó desde marzo en otras partes del mundo. ¿Qué peli es? ¿Qué entonces, todo en todas partes al mismo tiempo. Con Everything, Dio. Everywhere, All at Once. Entonces, ya casi vamos cerrando con estos episodios, con el tema de los perritos. Los episodios 1 y 2. Pero entonces, sus teorías son que el Inquisidor no se muere. Y tampoco Obi-Wan, no. Y tampoco, ya, pues, un mal chiste. Perdón por insistir. Riva sí se muere, yo digo que Riva sí se muere. Bueno, pero al sí, menos Riva no llega. El episodio 3 están vivos todos. Dice Riva no llega a los peregrinos este año, eso sí es. Exacto, dice Bernardo porque, que a Luke no le importaron mucho los huesos tatemados, eso es muy cierto. Fue como de, ah, caray, quemaron a mis tíos. Bueno, a Leia, llega, a Leia, llega Obi-Wan y decide, ¿qué te parece que nos vamos? Bueno. A Leia le explotaron un planeta, güey. A Leia le explotaron un planeta y le valió. Pero Leia ya estaba metida en la rebelión, o sea, Leia sí estaba pensando en el pero sacrificio le explotaron por un el planeta, bien común. Le explotaron un planeta, sí, no, o sea, una cosa es, mira, todavía le mataron la más a Bail Organa, mira, vaya y pase. Le explotaron un planeta, güey. Sí, sí, ahora que volví a ver el episodio 4, sí es de, hey, no. Y ya estaba haciendo chistes. Esta de te veniste en esa cosa, es más valiente de lo que pensaba, mija. Estás muy chaparrito para ser Stormtrooper, ¿no? Ajá. Saludamos a después de que le voy a un planeta, no seas así. Que dice que cree que se equivocó de franquicia, no importa, Fingüe, aquí podemos hablar de todo. Estás en el lugar correcto, porque sí. Aparte aquí está Francisco, que seguro te va a responder como se debe. Sí, sí, sí. Y uno también conoce los saludos vulcanos, ¿por qué no? Pero acá Carlos Rambert, que dice que mi pensamiento feliz es imaginar todos los perritos que murieron en Alderaan cuando explotó. Exacto. ¿Qué les digo? Pues, qué verdad, ¿no? ¿Cómo? Que no te da gusto. Eso, aunque sea cuadro, dilo. Desmiéntelo. Aunque sea de dientes para pero es que, pero es que ya lo dijo a cuadro, que es lo que la pone, la hace feliz. Ya lo dijo. Pero bueno, para seguir con este cachondeo, como dicen, porque seguro vamos a seguir con lo que sigue. Me llevo. Con nuestra siguiente sección. No, vamos a ver. Ahora qué miseria va. Perdón, que interrumpí. La intro con tanto glitter, por favor, no la cambies. Perdón que te interrumpí, Francisco, que decía que ahora qué miseria iba a mostrar. No, vamos pues, a mí lo que a mí lo que me está gustando de la música de las cortinillas es que me recuerdan mucho al disco de Star Wars Disco, que no sé si ustedes lo recuerden, pero era muy bueno. No. Okay. Sí. Y el glitter, por favor, el glitter es una fantasía, es el glitter. Okay. Pregunta a Guaco se la puedo cambiar si él quiere, si no le gusta tanto. No, Guaco quiere el glitter, ¿a que sí, Guaco? Guaco, ¿quieres el glitter? Virgen, lo tiraría con amor, niñita, sí. Quiere el glitter, lo quiere. Sí. ¿Vieron? Está sonriendo. Hace rato. Está sonriendo. Hace rato Alejandro Guerra puso en Twitter el meme del perrito ese de te quiero mucho, de spoiler de Obi-Wan. Te quiero mucho, pequeña Lea. Ay, sí. Pero bueno, me escuchan. Pregunta. A ver, yo de este capítulo como tal no tengo ninguna pregunta, pero sí tengo preguntas sobre la saga para haceros. Por ejemplo, antes Waco ha iniciado diciendo una frase súper mítica de Obi-Wan Kenobi. Para vosotros, ¿cuál es la frase más mítica que tiene Star Wars? Yo tengo la mía propia, una que a mí me encanta y que me flipa, y no es la más conocida. Pues, bueno, Vale decidió empezar. Help me, Obi-Wan Kenobi. You are our only hope. No, dijo cada quien, Guaco. Cada uno. Ok, Guaco dice que no, porque Guaco piensa que... Mi favorita, porque aparte tiene una segunda parte que es un gran revés y un gran complemento, es el I love you, I know. Sí. Sí. Francisco. La de Waco era mi segunda opción, porque sí. Mi primera opción, tengo que neto que decirlo, desde que vi un chiste que decía frases que usan en Star Wars que puedes decir en el sexo, y me encanta esa de te veniste en esa cosa, eres más valiente de lo que creí. Lo siento, a mí esa frase me encanta y me dice Star Wars muy cañón. Todo lo que bueno. Ok, en mi caso, sí, si fuera de la trilogía original también sería el Agno, pero no, sería de Rogue One. Yo soy uno con la fuerza es uno conmigo. Uf. Y de Rebels, no soy una Jedi. Esos dos. ¿Puedo cambiar la mía? ¿Puedo cambiar la mía? Porque la además, es que además... ¿Puedo, Master? ¿Puedo? ¿Sabes qué? Me encabrona porque la quitaron de la película de Rogue One. La frase de Erso cuando dice This is a rebellion. I rebel. ¿Ah? Me mama esa frase. Me mama. Y la quitaron de la película y los odio porque la quitaron de la película. ¿Dónde la viste? Fijado, que ya no está. ¿Mandé? ¿Cómo que ya no está? Rebellion. Pero si la quitaron de la película, ¿cómo la viste tú? Porque está en los trailers. Ah. En los trailers, cuando están en la junta, dice, this is a rebellion, I rebel. Y en la película quitaron esa frase. Pues qué mal, ¿no? Okay. A mí me gusta mucho, pero porque siento que es del universo de Lucasfilm, porque llega a aparecer incluso, creo, en Indiana Jones, el I have a bad feeling about this. Y porque lo ha dicho cualquier, o sea, lo puede decir cualquier personaje. Me gusta mucho cuando lo hacen. Ok. Ah, también me gusta This is the way. Pero bueno, sí, eso ya muy centennial. Escuchan. Yo tengo una frase que es poco conocida, yo creo, pero a mí me encanta y la intento usar en mi día a día siempre que puedo, y es que la uso pocas veces, porque ahora lo comprenderéis, es la altura me da la ventaja. Ay, mi escuchan, te quiero abrazar. Me encanta esa frase. Y dice que lo usa pocas veces porque... Sí, porque soy muy baja y muy diminuta, pero siempre de alguna escalera o algo, digo, la altura me da la ventaja. Que en el doblaje latino no dice eso. De hecho, en el doblaje latino ni siquiera mencionan la altura. Le dice la voz de... Me gusta mucho la voz de Mario Filio, es quien hace la voz de Obi-Wan. Y lo que dice es, ya basta, Anakin, yo llevo la delantera. Qué aburrido. Pero no tiene sentido, ¿no? Exacto, no tiene sentido, porque sí le está hablando de la altura, o sea, en una cuestión táctica. No tiene sentido en el doblaje. Podrías traducirla como estoy en terreno elevado, ni lo intentes. Exacto, sí, ya. Sí, sí. Pero no, le pusieron llevo la delantera y yo como ¿y luego? No sé. Qué chafa. Ese no me gustó. Muy bien. ¿Vieron muy bien, el video de Filio grabando ese diálogo en ¿cómo se llama el lugar este donde le corta todo a Anakin? Mustafar. La escena en Mustafar, pero con el acento del rey de Madagascar. Sí, el rey Julien. Yo quiero. Pero era mi hermano. Era mi hermano. Mi hermano. Marcha. Yo quiero. Marcha. Es de la película. ¿Cómo? Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Marcha? Dice el señor. Sí, marcha. No, aquí es bote. Quiero mover el bote. Mover el bote. Quiero mover el bote. ¡Hala, qué distinto! ¡Mueve! ¡Mueve el bote! Aquí es marcha. Quiero mover el bote. A mí no me gusta esta versión en español. A mí también, pero a los sobrinos sí. Pega, cosa. Marcha, marcha. Y bueno, era solo una, ¿habéis escuchado? No, hay más. En este caso, vuestra frase como más favorita. La frase menos favorita, a mí, por ejemplo, es cualquier diálogo o cualquier frase que salga de la boca de Jar Jar Binks. Lo que iba a decir. Sí. Entonces, esas serían mis frases menos favoritas, porque Jar Jar Binks me parece un personaje que se hizo con mucho amor y con mucho cariño, pero no lo consiguieron cuajar con la parte cómica, porque no. Era demasiado. Mira, ¿alguna vez has visto? Repelente, repelente, repelentísimo. O sea, que dices, oh Dios mío. ¿Alguna vez has visto el especial de Star Wars de Pollo Robot, de Robot Chicken? No. Velo, por el amor de Dios, velo. Si odias a Jar Jar, es el lugar adecuado para ir a ver. Ok. ¿Vuestra frase como más odiada? En el comentario poco popular, yo creo que Jar Jar Binks lo que tiene es mucha exposición, obviamente, y por eso termina cayendo mal, realmente cae mal el personaje, pero con una edición no sería tan mal personaje, o sea, quitándole... Pues, ya defendiste las precuelas, ya defendiste The Force Awakens. Neto, ¿también vas a defender a Jar Jar? ¿Neto? ¿Qué parte de que el episodio 1 no me molesta, no entendiste? Y nada más... Vale, no caigas tan bajo, la altura nos da la ventaja, Jar Jar no es saludable. Yo nada más digo eso. La frase que menos me gusta es la de así muere la democracia, con un estruendoso aplauso. Ay, a mí me encanta. Se me hace muy mamerta. Sí, es muy mamadora. Pero, yo siento que la han hecho. La frase creo que no está mal aplicada para el momento, pero el cómo hay gente que la replica, como en redes sociales y así, para ciertos comentarios, que es como de, me caíste muy mal con ese comentario, no por la frase en sí, sino por cómo la representan, pero te entiendo, Valentín. Estoy con el delivery de Natalie Portman, sí, la frase es mamadora, pero ella lo dice precioso. No, precioso. Bueno, es que Natalie Portman puede decirme lo que quiera. Natalie Portman es... Natalie, te quiero. Eso soy. No te ocultes, dilo públicamente. Te quiero, Natalie. Lo acabo de decir, lo dijo al micro, pero susurradito. Sí, no, pero aquí está. Está más cachondo. Natalie. Eres mi número. Yo no tengo el tuyo, okay. Pero tienes el mío. Okay. Pero bueno, entonces Hueco no has dicho, ¿verdad? Sí, justo primero pensé en Jar Jar, pero también platicando hace ratito sobre... Anakin, el niño Anakin, tanto en inglés como en español me desesperan muchísimo algunas de sus frases porque tiene un tono, entiendo que en parte es la edad, pero tiene un tono súper falso cuando está pilotando y está como platicando con, entre comillas, con Artu, y de pronto es como ¡wow! No, niño, suena muy falso eso, cuando dice ¡now this is pod racing! Okay. Cuando le dice ¿are you an angel? Pobrecito, o sea, porque no mereció el bullying que le dieron, pero ay, güey, no le ayudó. Es que puedo ver a George Lucas bien emocionado cuando el niño decía eso. Esa es la parte peor. Otra toma buena, la dejamos. Exacto. Otra. Excelente. Otra joya. Te lo juro, sí lo puedo ver totalmente. La mía es todo el diálogo de los midichlorians. Puta, o sea, lo odio. Lo de los, para mí, o sea, me flipa esa parte. Lo detesto. Yo agradezco con el alma que lo hayan mencionado esa vez y el resto del tiempo lo ignoraron, como que todo el mundo dijeron, es que está loco Qui-Gon y ya. Como que nadie más espera los Midichlorians porque me parece... exacto. Me parece así... De nuevo, nunca he sido gran fan de Star Wars, o sea, no la amo con desesperación, no. Pero lo de la fuerza... Pues lo disimulas bien, ¿eh? Era chistoso, pero cuando saltaron los midichlorians fue de ¿neto? No, pero Yoda no es el personaje con más midichlorianos de toda la historia. No es cierto, ese fue... Bueno, es Anakin, antes era Yoda, perdón. Anakin, le robaste el puesto a Yoda. Solamente porque no le midieron los midichlorianos a Yar Jar, fíjense. Por eso Yoda no quería que entrenara a Anakin, por envidia. ¿Quieres un comentario popular, Valentín? ¿Sí? Eres novato. Ahí te va. Mi frase más odiada de Star Wars es ¡echa guagua! ¡Wow! ¡Se fue directo contra los Ewoks! No tiene corazón, mala mujer. Exacto, sí. Esa mujer es mala. Esa hembra es mala. Mala. O sea, no. Pecha guagua. Pecha guagua. Sí. Los Ewoks son lo más maravilloso que hay en este mundo. Son adorables. A partir de este momento prometo que en todas las coacharlas voy a buscar un momento para decir pecha guagua. No, y qué bueno que no está dando aquí porque me hubiera odiado y te quiero. Bueno, la semana que viene estará y a lo mejor te lanza alguna miradita. Te lo recordaremos, no te preocupes. Pero ya ya ahora sí, ya son todas las preguntas. Pues, no, a ver, por tener puedo tener más, porque se me han ocurrido, ¿no? Pero, venga, si venga, venga. Sí, sí, tú la, vale. Lo que quieras, solo para... El droide que tiene Leia se llama Lola. Lola. ¿Cómo se llamaría vuestro droide? Estas de las que deberían ser antes para poderlas ir... Para poder pensarlas, sí. Que cuando le dijeron Lola, yo lo primero que pensé fue en el auto de la gente Coulson, la verdad. Le dije, hey, este es un nombre que ya habían utilizado los de Disney. ¿Qué cookie? Uy, tienes tu droide, guaco. ¿Y cómo se llama? Bueno, este es BD-1 porque es el de Jedi Fallen Order y es mi droide favorito, pero... O sea, definitivamente tendría uno como ese, pero no sé cómo lo pondría. Tú ya tienes discusión para que vayamos pensando. Yo quiero... Perdón. ¿No? ¡Excelente! No, porque yo lo que haría sería mirar a la cara de mi droide y que me dijese él cómo se llamase. O sea, él diría... Oh. Se diría... Y yo, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Así como esta película de Disney del blanquito y te va a salir Ronda de Robot. Esta película de Disney, de... ¿qué dije yo? No la he visto. El blanquito que va a salir. Ay, pero mira. Ay, La de Ronda Error. Yo tenía... Donde se supone que te tiene que dar su nombre y sale defectuoso y ya no te dice nada. Yo tenía, de hecho, yo tenía un Tamagotchi de R2-D2 que lo maté sin querer. ¿Te sentaste arriba de él? No, lo metí en la lavadora. Ay, eso es todo peor. Ok, sí, lo mataste. Yo quería que estuviera limpio. Y se quejan de mí, pero no, bueno. No, fue sin querer. Pero yo lo que creo es que mi Tamagotchi R2-D2 se ha fusionado con la lavadora. Ah, como el droide que se convirtió en el halcón milenario. Miren. Y de hecho, mi Tamagotchi yo le llamé Maybor, pero se llamaba M4B3L. Ok. Ahora que me acuerdo del Tamagotchi difunto, que solo me duró 15 días. Pero también Andrea, chiquitas esas madres. Ya, Andrea ya la va a contar, luego cuando venga Andrea la semana que viene, le preguntáis qué pasó con su Tamagotchi, que lo suyo es peor. A mí lo que me encantó fue Vane aprovechando cualquier oportunidad para decir, y se quejan de mí, si no es lo mismo ahogar un Tamagotchi que te alegre matar perritos. No sé, igual estoy loco yo, pero a mí me parece que hay una diferencia. Es que ya se tomó muy en serio lo que dice Leia del respeto a los droides y demás. Exacto. A la vida por sintética. Ahí, por ahí, el buen Cacha subió un buen meme a Twitter, que recomiendo que alguien que tenga el poder y los controles lo vaya a ver, porque está muy bueno. Voy a checar. Pero bueno, entonces alguien ya tiene su nombre. Yo, la verdad es que, pues, es que si yo tuviera un droide, está muy simplón, pero pues que yo sería Arturito y ese sería su nombre, para que, pues, Arturito si quieres, de cariño y ya. Sí, no, yo sería algo parecido, pero le pondría algo así como B2. Sí, muy bonito. Con la V, V de B. Mientras tanto, en la covacharla, Alicia Dugalde, básicamente, están aquí contra los perritos. Pobre Chem. Y nótese que el sable es morado, por cierto. Es como índigo. Para que sepamos que es ella. No lo había notado. Sí. Okay. Extrañaba al Cacha en otros programas. Pero no lo desmiente. El artista no se conoce. O sea, ella, cuidado. Que no lo desmiente. Ok. No. Se rió y dijo, ah, caracas. Pero bueno, ¿alguien más tiene su droide? Si no lo tenéis, no pasa nada. Podéis hastearlo luego, Sí, yo tengo que pensarle. Para mí, okay. Sí es algo importante. Yo no tendría droide porque estoy en contra de la esclavitud y creo que los androides son básicamente esclavos, porque además ya admitieron en este programa que son una forma de vida menor, dicen, pero es una forma de vida, y cualquier forma de vida que pueda platicar conmigo ya no es menor. Nótese que platique conmigo, no que yo le platique, que es muy distinto. Okay. Pero si tuviera que tener un androide, le diría computer, solo para poder decir computer, ponme la música. como en el Enterprise. Muy bien. Alejandro Acevedo dice que él le pondría Catherine a ese droide. Sí, es un gran nombre. Muy bien. ¿Biscuchan más? Pues solo la última, y esta es muy, muy breve. Del 1 al 10, ¿cuánto os ha gustado que en el resumen Jar Jar Binks apareciese solo en una escena y sin frase? Ah, que salió. ¿Salió? Sí, exacto. Sí, una vez. Tampoco lo vi. Sin frase, sí, sí, salió una vez. Es que ese es el punto exacto que debe tener Jar Jar Binks. Es lo que pasa, de hecho, en las películas. O sea, la primera tiene el 20% de los diálogos, en la segunda tiene dos diálogos y en la tercera nada más sale. De hecho, creo que esa es la escena en la que sale, en el episodio 3 es la que sale. Güey, en el episodio 1 habla más que el niño, güey. Sí. Pues dije, no, 20% de los diálogos, güey. 20% de los diálogos es mucho. No es en Clone Wars habla más que Obi-Wan. En Clone Wars sí tiene momentos importantes que creo que está bien desarrollado, pero pues es Clone Wars. Correcto. No. Pero en episodio 1 habla más que Obi-Wan. Obi-Wan que a los niñitos pasa los... la maldita película diciendo. Yo creo que a los niñitos no. Sí, bueno, algunos sí. No todos, pero sí. Pero bueno. Preguntarle a Isidro, que ve cosas con sus hijos, sí, a ver qué opinan ellos sobre ella. A ver si ellos iban a estar grabados. Que miren en qué. Miren en qué acabó. Que porque Ewan McGregor es sobrino del actor que hace a Wedge Antilles, que cuando le ofrecieron el papel de Obi-Wan de joven, le fue a preguntar a su tío así de, oye, ¿qué opinas? ¿Me ofrecen este papel para entrar al universo de Star Wars? Y el actor de Wedge, su tío, le dijo, no lo hagas nunca jamás en la vida, esa cosa te va a perseguir de por vida, si quieres hacer una carrera en el cine, en Hollywood, como actor serio, no lo hagas. Y a Ewan McGregor le valió gorro, y qué bueno, porque ahorita tenemos serie de Obi-Wan con Ewan McGregor. Creo que lo que le faltó al tío decirle era la diferencia de, es que tienes que ser buen actor para tener una carrera de Star Wars. Porque obviamente iba a tener una carrera porque el hombre es un gran actor, la neta. Sí, venía de hacer Trainspotting. Exacto, lamentablemente no lo demuestra en Star Wars, excepto por dos escenas, pero es un gran actor el hombre. No, pero también cuando le dice eso al tío, fuera de Harrison Ford, la gran cantidad de los actores de Star Wars tampoco habían tenido. Sí, como... fue su Once Again. Wonder. Pues acá. Once Again. Harrison Ford no hace ser un buen actor. Harrison Ford tampoco es buen actor. Ay, no, pero. Tiene chingo de carisma, nos cae mal. Muy bien. Es como Sean Connery. Mal. O sea, no es que necesita... llamas mal actor. Estoy de acuerdo, es como Sean Connery. Sí, no necesita ser un gran actor, pero lo que transmite a cuadro es impresionante. Pero contestando y las la pregunta de acción las hace. Dado que no lo vi, entonces cero. Me gustó cero mi participación. Pero entonces más bien no te habrá gustado 10. Te habrá gustado 10 porque no te diste cuenta que estaba. Sí, no, para mí está chido que no me di cuenta. De entrada, no me gusta, entonces él siempre va a tener cero. No le voy a dar un 10 de faul, A mí me dio risa que fuera nada más esa escena y yo sí lo vi. Jar Jar, no es cierto. No soy fan de Jar Jar, nada más. Preocupado, no vale. No soy fan de Jar Jar, nada más de repente siento que es. Y como si estoy bien preocupada por Vale y por Francisco, que hoy tienen otro programa, los cómics de la semana, creo, espero. No, también sí, creemos, no estamos muy seguros. Pues ya vamos cerrando porque ya nos alargamos mucho y estos chicos tienen que descansar, comer, sí. Y también bizcochan, comer. Y yo trabajo mañana, pobre yo. Tenemos que leer cómics, mija. Deja todo lo demás. Así que sí, ya vamos cerrando, cerrando. Tienen que leer cómics. Saludos al jefe de Francisco. Jefe. Ya es fuera de horario, entonces no hay tanto bronca. Jefe de Francisco, te queremos. Pero ya salió todo. Ya terminó de compilar. Pero salió muy todo. Bien. Entonces, pues vámonos despidiendo, escuchando, empezamos contigo porque estás ahí. Pues a mí la serie me ha encantado, me encanta, me parece maravillosa. Espero mucho de esta serie. Sé que no me va a defraudar. Y según he visto en IMDb, esto puede que sea spoiler, puede que no, Leia va a salir en todos los capítulos. Así que estoy muy contenta porque mi mejor amiga va a tener protagonismo. Y eso, que amo a Leia como... Es que seríamos súper, súper amigas, en serio. O sea, yo me imagino las dos corriendo, trepando a los árboles, jugando, cambiándonos la ropita, diciendo, ¡ay, no, que no soy tú, que es tú, mira, mamá! ¿Sabes? Divinas las dos. En algún lugar de la muestra del sci-fi vemos cómo se le rompe el corazón a Ant. Exacto. Eso, o hay o un agente del FBI tomando nota. Porque no es eso de cambiarnos la ropa o no. No, porque ¿sí? somos amiguitas, y nos cambiamos la ropa porque nos la dejamos, ¿sabes? Sí, es completamente normal. Ah, que sí. Te presto mi suéter y así. Exacto. Claro. Déjalos, ellos mentes cochinas. Háblos y te entendí. Te las hago yo a ti. Ay, mira qué maquillaje tan guay. Qué guantes tan bonitos. ¿Quién te los compró? Obi-Wan. Ay, va, pues déjame uno, ¿sabes? Así como ese rollo. Y eso, y nada, que yo estoy en Twitter y en Instagram como Bizcucham. Promuevo la vida vegana, así que por favor, chicos, no consumáis, o si consumís, que sea lo menos posible, leche, huevos, carne y también miel, porque a las abejitas las estamos robando la miel. Ellas no hacen miel para nosotros, las hacen para ellas mismas. Y luego Balú también, que las hace solo para mí. Pero Balú es otra cosa. Y luego también, si podéis, por favor, reciclar. No, Leia es como nuestra tercera hermana, como la tercera melliza, ya verás, cuando Andrea entre va a opinar lo mismo que yo. Ah, no. Que dice Carlos Rambert que Bizcochan dijo, te amo Leia, eres como la hermana que nunca tuve. Es que si soy hermana suya, soy princesa, cuidado. Claro, y la señora Tamelón no puede darte esos beneficios. No, ahora mismo no. No puede. Ok. No, es que no te puedes hundir porque es Virginio Crash, pero ya, mejor, ya. No, no la estimamos el corazón. Andrea está de acuerdo con todo lo que digo. No está de acuerdo, pero yo lo digo. Está de acuerdo. Ella aunque es feliz. No quiera. Ella es muy feliz. Vive una vida plena. No le falta de nada, ¿eh? De nada. Ok. La dejo ir a la muestra. Hoy está trasnochando. A tope. Ok. Muy bien, Bizcochan. Muchas gracias. Francisco. ¿Este qué? Que también es feliz. Francisco quiere decir que también es muy feliz. Apoyas a la virginidocracia. Eso, sí. No, este... Mira cómo pues, sí, también me gustó mucho la serie. Veremos a dónde avanza. También, obviamente, por supuesto, que me ha encantado cómo han hecho a Leia en esta versión de niña. Lamentablemente, si Leia va a estar en toda la serie, probablemente no veamos a Luke, aunque yo quería ver un poquito de Luke, porque me cae muy bien Luke, pero pues, no, es lo que hay. Y este y me gusta mucho, quiero ver qué es lo que va a pasar, y sobre todo el gran enfrentamiento ya con Vader. No es spoiler, porque pues, para eso llamaron a Hayden Christensen, entonces es lo que hay. Y este, pues eso, yo, chicos, promuevo la vida escéptica, entonces recuerden, por favor, apoyar a sus científicos locales, piensen, pregúntenlo todo, cuestionenlo todo y busquen sobre todo las fuentes fiables de información científica corroborada y contrastada y sean muy felices con eso y también disfruten todo lo que la ñoñiza tiene para darnos y nos vemos en un ratito para hablar de los cómics de la semana. Muchísimas gracias a Vane por la invitación, a Valentín por el espacio, a Waco y a Bizcochan por permitirnos su compañía. Muchísimas gracias por todos ustedes que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Waco. A mí me encuentran en todos lados como Sky Waco. Me gustaron mucho estos dos episodios y le tengo una buena y una mala a Bizcochan respecto a la promoción de la vida vegana. La buena es que en el lugar en el que trabajo hay un servicio de comedor y decidieron que todos los jueves es día vegetariano. Entonces, el menú es completamente vegetariano. Y antes había una opción por si no querías que el platillo principal fuera totalmente vegetariano. Te daban que pechuga de pollo asada o carnita asada. Pero dijeron, Nel, que todos coman vegetariano y ya quitaron esa opción. Lo cual orilló a esta persona que odia a los vegetales a instaurar el jueves de pizza. Entonces, desde hace 2 semanas, los jueves, que es el día de comer vegetariano, yo me salgo al Domino's que está a 2 cuadras de mi trabajo para comer pizza de pepperoni. Entonces, noticia buena, la gente que come en el comedor los jueves, come vegetariano, pero yo no. lo siento. Y ya, nos vemos la próxima semana. Jueves de pizza, chicos. Que oye, que la pizza puede ser vegana también, ¿eh? Cuidado. Sí, trae un traje Jedi. Perdón. De que puede ser, puede ser. Exacto. ¿Por qué alguien querría? No sé. Que Kingway Inglorion dice que creía que Waco traía un traje Jedi. Sí, es un traje Jedi. No, no, no es una toalla de baño, parece. Pero... bueno, pretende ser. No, sí, creo que sí es una túnica. Sí, sí es. Sí, sí. Mira, tiene hasta la cosa esta cruzadita del uniforme de Obi-Wan. Ya la andas viendo. Ah, no, esto de aquí. Esto de aquí es una camisa que me compré para la playa. Ay, me lino. Okay. Y que eventualmente funcionó para hacer este tipo de disfraces. Pero no, la túnica, de hecho, incluso la mandé a hacer. Oh. Pero sí es túnica. Ok, muy bien. Vale, García. Pues nada, como es muy probable que sea la única ocasión que esté en esta charla, porque esperemos que la próxima semana ya regrese la señorita Melón, y yo sí me muero de ilusión por ver sus opiniones y escuchar sus opiniones al respecto. Nada más, yo digo, a mí la verdad me gustó mucho, me latió bastante. Estuve viendo las entrevistas que estuvo dando Ewan McGregor previo a al estreno de esta serie, y me dio mucha risa como básicamente el Hayden Christensen lo que dicen es que, pues mira, hace 20 años nos decían que no les gustaban estas películas y ahora estamos aquí. Qué chido que sí había niños a los que sí les gustaba, aunque los adultos y a la crítica no, ¿verdad? Y se ve muy contento Ewan McGregor, que fue uno de los actores que se distanció bastante de la franquicia y de la ñoñiza en general, porque luego sí somos bastante toxiquitos. Entonces está chido que a lo mejor a punta de billetazos o lo que ustedes quieran, pero el ratón lo trajo de vuelta. Y qué bueno que también pueda ver que sí hay gente a la que le gustan sus películas. No soy yo una de ellas, pero ya vimos que, bueno, por ejemplo. Entonces, que incluso Ewan McGregor es productor de la serie. Te digo, a punta de billetazos. Y que ya hasta salió a decir que quiere segunda temporada. Chan. Pues mira, vamos a ver cómo termina la primera y después ya vemos lo otro. Y también, yo creo que el señor Duvalde me dejó hasta el final, nada más para mencionarles que durante estas covacharlas. Sí, por eso. Vamos a lanzar alguna dinámica. Todavía no estamos muy seguros cuál. Evidentemente ya no fue para esta, quizás sea para el final de temporada. Recuérdenme, porque a mí se me olvidan estas cosas. A mí también, pero evidentemente. Hay varios regalitos. O sea, tenemos una Almirante Holdo, que no es de esta serie tal cual, pero miren, este Hasbro nos los dio hace unos años y no lo hemos regalado, entonces aquí está esta Almirante Holdo, y un par de comiquitos de Target Vader de Panini Comics. Además, lo que sí tengo muy en claro es que si tenemos más de, todavía no sé cuántos participantes, pero que haya así como que, bueno, si llegamos a tantas participaciones, podríamos soltar también Darth Vader de la Black Series. ¿Puedo participar? Podrás participar al igual que utilizando la cláusula de Félix, o sea, a lo mejor los covachos podrían participar una vez y vamos a darle más participaciones al resto de las personas. Sí, yo sé que no, es injusto. No, podría ser, ¿por qué no? Pero a lo mejor abrimos bastante el abanico de, no sé, digamos, tiene que participar 50 personas o más, ya vemos, para poder para que esté o no dentro de la promoción, sobre todo porque lo que necesitamos con este tipo de promociones es que la gente interactúe, que nos deje comentarios, que comparta el contenido, para que más gente sepa que existe, que estamos acá, y pues haciendo un poquito de trampita, regalando cosas, y que nos apoye también compartiendo el contenido covacho. Al rato nos ponemos de acuerdo bien, probablemente sea para el final de temporada, pero pues para que estén al pendiente de las covacharlas. Sí, muchas gracias, Vale, que sí, vamos a tener esos regalitos, ya iremos pensando en una buena dinámica y no una dinámica express. Entonces, sí, la siguiente semana les damos más detalles, que seguramente va a tener que ver con comentarios en el chat, como bien dijo Vale. Entonces, les decimos, y por acá tenemos que canjearon un voz de Vader para Waco. Sí, Vale. Espera un poquito antes de Waco. Hay algo que tengo que decir que es muy importante. Yo también soy muy feliz en la virginadocracia. Lo tengo que decir. Muy, muy feliz. Con amor, niñita. ¡Líder Supremo! ¡Líder Supremo! Ahora sí, perdón, Guaco, que Y para quien no entendió, lo que puedo deducir de eso es que la virginadocracia está haciendo de las suyas desde el WhatsApp. Tienes que decir esto. Literal. Yo no voy a negar ni confirmar esa afirmación tuya, Vanessa. Muy bien. Vale, tienes que decirlo. Yo tengo una duda porque no sé si dejaron algún texto en específico para decir en voz Vader o es libre. Porque no veo. Sí, yo tampoco tengo abierto de... Puedes decir, soy muy feliz. Pero... No, tengo algo que decir del fondo de mi corazón. ¿Quién canjeó la recompensa para la voz Vader de Guaco tiene una petición especial de texto? No, ya, si ya no la puso, ya. Bueno, ¿la puso? Es que no, yo tampoco estoy viendo. Yo tampoco vi. No vi, de hecho a mí no me aparecen ya los comentarios sí tengo abierto el Twitch, pero ya tengo rato que no veo los comentarios. Ok, bueno, entonces va desde tu ronco pecho y el fondo de tu corazón, Guaco. Del fondo de mi corazón. Amo el glitter. Pongan más glitter. Se ve, se siente, virginidocracia presente. ¡Glitter! Muy bien. ¿Se quedan las cortinillas con glitter? Yo ofrecí quitarlas. Se quedan las cortinillas con glitter. No, porque le da un toque como muy espacial, como muy estrella, ¿sabes? Estrella fugaz, glitter, purpurina. Me encanta cuando le dicen purpurina. A mí también. ¿Pero la purpurina no es medicina? No. A mí me suena a comida para perros. No, es como mertiolate, ¿no? Según yo. No, purpurina es que no sé si acá sí se dice para eso. Creo que no, pero lo voy a buscar. No, brillantina es brillantina, pero purpurina según yo es mertiolate. Bueno, yo tengo purpurina en casa para el pelo y para el cuerpo. ¿Eso no es más como violeta de genciana o algo así? Se nos están cruzando los cables. Luego nos van. Qué bueno que no soy química y qué bueno que no. Pero ya, vámonos ya. Yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en las redes sociales. Nos encuentran en los canales Covachos toda la semana, como pueden ver. Bueno, creo que ahorita los miércoles van a estar de descanso hasta la siguiente semana. Veremos si les metemos por ahí un programita extra. Pero al menos la semana que viene, el miércoles está de descanso. Tenemos los lunes de la Covacha Anime a las 9, los martes de antes de la medianoche de las Ñoño Noticias. Pues a ver, también veremos, que porque en una de esas son martes de Ñoño Noticias Gamer y miércoles de Ñoño Noticias Tradicionales. Veremos a ver cómo se acomodan estos muchachones. El jueves tenemos este programa de La Covacha en Vivo o de Ñoño Nautas. Veremos también cómo se acomoda ahí la producción. El viernes ya saben que vamos a tener programa doble, al menos hasta que dure Obi-Wan. Vamos primero nosotros a las 5 de la tarde y a partir de las 9:30 de la noche, en algún momento, aparecerán los cómics de la semana del programa Estrella de la Covacha. Los sábados tenemos a... se me fue el nombre. Covachando. Y Cobocho Bits también, cuando se acomoden sus agendas. Y tenemos los domingos, por supuesto, de Kobayashi Maru, que es nuestro programa Trekkie, que somos muy felices de que por fin estamos hablando de Star Trek por acá. Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Perdón, me turbé un poco, pero... Van, estás al menos no fue más. On fire. Es que están poniendo cosas raras en el chat privado, perdónenme, chicos. Ya, vámonos. Están poniendo cosas raras en el chat privado. No lo había visto. ¿Qué fue eso? Sí, Guaco ahí andaba jugando. Andaba moviéndole el volumen a Valentín. Ajá. Y no se estaba sintonizándole la... Ajá, perdón, la estación. Es viernes, ya saben, pero en fin. Gracias, Antonio Arias. Ay, sí, gracias, Antonio. Gloria, Mohamed, Giovanni Renón, Lucha Mes, Mr. Mac, Carlos Ramper. Qué bueno que nos viste por acá. Me gustó mucho que nos vieras por acá. Gallada 111, Alejandro Acevedo, Bernardo Arteaga, que sí te saludé, espero, Bernie. Milton Muñoz, Alex Guerra, Alex Spider Games y todos los que anduvieron por acá, muchas, muchas, muchas gracias. Y a los que nos van a escuchar en el diferido, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.